El Complejo Landa. Muy buenas Doom a todos, bienvenidos una vez más al Complejo Landa, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una noche más desde Estudio Landa 1 en A Coruña, os habla Víctor Fernández y hoy hablaremos de nuevo Hitman y su polémico formato episódico. Y en E-Debate, como no podía ser de otra manera, retomaremos este tema porque hablaremos de los juegos incompletos de lanzamiento. Pero antes de encarnar a la gente 47 una vez más, muy buenas Doom, señor Oscar. Hola, ¿qué tal? Buenas Doom, estoy poniendo la encuesta. Gaspar, te toca. Buenas noches. Y bueno, ya no presenté al señor Gaspar, pero bueno, ya se presentó solo. Buenas noches, Gaspar. Tengo a mi izquierda el señor Jorge, muy buenas Doom. Muy buenas Doom, hola amigos. Bueno, estoy contento de estar aquí una vez más. Hoy tenemos ahí unas noticias muy interesantes, tenemos... De hecho, una noticia un poco trolesca y tal, que bueno, que creo que va a dar debate. Y a los mandos de sonido, señor David. Buenas, Doom, y vuelve el calvo mítico de los videojuegos. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Y veo, David, que sigues con tu apuesta personal. Sí, este es el Doom, la banda sonora de Doom de Super Nintendo, que es brutérrima, brutérrima. Y como la semana pasada la música ambiente de PlayStation no gustó en exceso, hombre, quizás es verdad que para hacer el programa a lo mejor no es del todo amena, pues decidí reciclarme. Hay mucha música de Doom. Joder, Doom hay todo. Hay 800.000 canciones. Sí, desde luego. Doom creó internet. Señor Jorge, encuestas. Pues sí, la semana pasada... Os preguntábamos si os había gustado la nueva demo de Final Fantasy XV. Y teníamos cuatro respuestas. La primera era, sí, me encantan las pelis boy band. La segunda es, sí, este Kingdom Hearts será la polla. La tercera es, no, eso no es un Final Fantasy. Y la cuarta, Odor es Nomura. Y bueno, la perdedora, es el con un 13% de los votos, es el sí, me encantan las pelis de boy band. En segundo lugar... Con un 20%, el no, eso no es un Final Fantasy. En tercer lugar, con un 27%, sí, este Kingdom Hearts será la polla. Y con un 40%, la respuesta ganadora, Odor es Nomura. Yo ya puedo contestar a la pregunta. Bueno, no sé cuándo subirá Víctor el gameplay de la demo. Muy pronto. Que grabe este domingo. Enseguida. Y, pero bueno, si queréis os hago una contestación rápida. ¿Te gustó el Kingdom Hearts? A ver, espera, repite la pregunta. ¿Te gustó? No, es... La demo. Sí, ¿te gustó la demo de Final Fantasy VII? No. ¿De Final Fantasy XV? No. No. No. Pues ya está. ¿Y la demo de Kingdom Hearts 3.5? ¿Te gustó? Creo que con este juego voy a hacer clic y voy a verlo como una cosa que no sea Final Fantasy, y entonces posiblemente me guste. Aunque el tema de los personajes ya es algo que no va a cambiar y tampoco me acaba de convencer, pero bueno. Si no se llamara Final Fantasy, sí, me gustaría, seguramente. Es un action RPG y tiene buena pinta, pero claro, ese nombre tiene cosas consigo que hay que traer con él. Y bueno, en fin, para otro día. Bueno, pues vamos con la encuesta de esta semana y os preguntamos: ¿os vais a comprar Dark Souls 3? Tenemos 4 respuestas y la primera es sí, un sí a secas, simplemente. La segunda es sí, por supuesto. La tercera es claro que sí. Y la cuarta, no, prefiero un Hitman por episodios. Eso es una troleada así un poco fea. Y el que se compra las dos cosas, ¿qué pasa? Vaya mierda de encuesta. ¿Y el que no se compra ninguno? Esa gente no debería existir. Yo no me compro ninguno, no me interesa ninguno de los dos. Espera, que la puta de mi libro te imaginaría. Pues no sé, seguramente acabe siendo el SOTY del año, o estará en el top 3 de SOTY del año. ¿Qué? ¿Esa mierda? Joder, chorbo. Una cosa es decir que no te gusta y ya otra cosa es decir que es una mierda. Estoy causando polémica artificial, hombre. Métete en el papel, joder. Yo estoy con Gaspi. Tranquilidad, relax. Mira, el otro día me pregunté un tío por Twitter. Me dijo, oye, ¿cuál es mejor? Creo que estaba comprando entre Quantum Break, que salió esta misma semana, ¿es verdad?, y Dark Souls 3. ¿Y en qué se perdió? ¿Cuál es mejor? Y yo, pues tío, espera que salga Dark Souls 3, que lo termine y te diga. A ver, pero... O sea, pero hay gente que ya da por sentado que va a ser la puta hostia. Y probablemente lo sea, pero hostias, cuidado con eso, ¿eh? No, pero... Pero es que ni siquiera también, son comparables también te digo, en género. Mucha gente a veces nos pregunta por... A mí me tiene pasado también, ¿veis? Me preguntan a lo mejor... A ver, gente que a lo mejor tiene para un juego, ¿no? Pues los 60-70 euros para un solo juego de novedad. Y dice... Joder, ¿tú qué crees que va a ser mejor? ¿Quantum Break o Dark Souls, por ejemplo, ¿no? En este caso. Claro, primero, que hay que probarlos. Pero segundo, hay otro tema más. Que es que son juegos tan sumamente distintos dispares, en sí. cuanto al concepto, sí. que tal vez tú no seas el jugador de Dark Souls o tal vez tú no seas el jugador de Quantum Break. Es muy difícil responder una pregunta así. El problema de eso, Víctor, es que... A ver, claro, te delegan a ti la responsabilidad de decidir cuál va a ser tu futuro dentro de X semanas a la hora de viciar, ¿no? O sea, es una responsabilidad bastante grande esa, ¿no? Porque si das un consejo y luego el juego no le gusta, eres un hijo de puta. A ver, pero os falta ser cabrones. En ese comentario, cuando te sueltan una de esas, lo que normalmente dices es un tercer juego. Va a joder aún más. Sí, eso harías tú, mira. Espera, es para tú, ¿no? Si alguien me viene, oye, entre Dark Souls 3 y Quantum Break y tal, le hicieron, espérate, Uncharted 4. Qué cabrón. Eres un baboso, Gaspar. Y jodes a los personales. Lo cierto es que sí que me he visto alguna vez en esa situación de que me pregunten ¿cuál es mejor, este o este? Y es un poco como que te pregunten ¿qué es mejor, un Ferrari o un Ford Mustang? Pues mira, a lo mejor a ti te gusta el Ford Mustang porque es un coche, te gustan los coches americanos, los más que el car y tal. O a lo mejor eres más de deportivos tipo Ferrari. Pues cada uno tiene sus gustos. Y lo que tienes que preguntar no es qué juego es mejor, es ¿cuáles son tus gustos? ¿Qué prefieres tú? ¿Qué te gustaría jugar más? ¿Un juego tipo Dark Souls? Pues eso, pues oscuro, que palmas mucho, que es de aventura y tal. O un juego tipo Quantum Break, a lo mejor con un guión elaborado, con una gran historia detrás, un mensaje. Pues ahí tienes que preguntarte a ti mismo, más bien. Más que preguntar, yo creo yo, Yo, para a la hora de comprarme un juego de salida, una de las cosas que busco es que sea un juego de larga durabilidad. Ya que me voy a gastar los 60 o 50 pavos, pues que sea un juego que obviamente me guste y que me vaya a durar lo máximo posible para rentabilizar. Y aparte, hay otra cosa, la gente no se ha parado a pensar en ese aspecto. Los juegos de One, sobre todo los que son exclusivos, bajan de precio rápido. Dark Souls 3 no va a bajar de precio, va a tardar mucho. Pero yo apuesto que en 3 meses se puede conseguir Quantum Break por 30 pavos. Bueno, eso pues ya son... esperas un par de meses y lo compras mucho más barato mientras disfrutas de la Soul. Pero bueno, lo que sí que podemos aconsejar es que intentéis mirar opiniones antes de comprar, por si estáis indecisos. Por ejemplo, podéis esperar a un análisis aquí en Complejo Holanda, podéis visitar otros medios de vuestro interés, o podéis ver vídeos de juego para ver si es el producto que buscáis. Lo que pasa es que es muy difícil para nosotros pues deciros, este es mejor que este, o viceversa, porque yo creo que todos los juegos tienen su maestría en determinado punto, ¿no? Por ejemplo, Quantum Break se comenta que es un... Bueno, muchas personas están comentando que es un gran juego. Luego hay alguna opinión dispar por ahí. Y luego, en cuanto a Dark Souls 3, se comenta ahora mismo que es la hostia. O sea, los medios que lo han ido analizando le han dado notas tremendas. Pero, ojo, porque puede producirse el efecto Metal Gear que todos conocemos. El efecto Metal Gear 5, que fue el juego que se llevó los 10 y finalmente, pues, no era... Es de 9. Maltines, debo decir que estoy haciendo una segunda partida en Phantom Pain de también de hecho 200 horas y yo no sé qué cojones pasa, pero me está gustando más que la primera. ¿Sabes qué? Quizás es que ya voy. Te has olvidado del prejuicio, te has olvidado de, pues, o sea, ya sabes lo que es. Sí, sí, sí. Y como ya sabes lo que es, lo estás disfrutando. Sí, sí, puede que sea eso. A ver, nunca dije que aquí nunca se dijo. No. Yo creo que estábamos todos de acuerdo, sí, con Metal Gear Solid, sí, 5, sí, sí. Es un gran juego, sí, sí. Solo que tiene el pecado de haber sido concebido de una manera que han roto el esquema básico de Metal Gear. Está incompleto. No, ese es otro tema. Ese es otro tema. Bueno, en todo caso, ya sabéis, igualmente, pues nos podéis hacer llegar estas preguntas y muchas más a nuestros respectivos mails, a nuestras cuentas de Twitter, pero pues intentad ser comprensivos si nos podemos dar una respuesta fácil a una pregunta tan compleja. Bueno, yo os digo dos cosas. Ya sé que somos un podcast así con cierta importancia, pero aún así no nos llegan los juegos antes. No, porque no sé si nos odian David o algo así, pero nadie nos manda una mierda. Sí, somos como el Real Madrid. Nosotros tenemos que comprarnos los juegos, como vosotros, chicos. Sí. Y segundo, yo debo decir que sobre Quantum Break, una sola frase: Remedy lo ha vuelto a hacer. O sea que estos tíos, o sea que muy bien, ¿no? Sí, son unos putos genios en lo suyo. Lo digo así de claro. Bueno, veremos más adelante este juego en un futuro análisis. Sí. Así que no nos hagas spoiler ahora. No, y nos vamos con noticias. Noticias de hoy. Bueno, pues vamos a empezar el día con una... lo que ya viene siendo habitual, unas cuantas noticias breves. Vamos a empezar hablando de Gears of War 4, porque ya tiene fecha. Según ha confirmado Microsoft esta semana, el juego verá la luz el próximo 11 de octubre. Lo tendremos este año. Y bueno, pues es una buena noticia ya tener una fecha definitiva. Va a ser un lanzamiento mundial, así que los que estéis pendientes de él, pues ya sabéis que lo tenéis próximo. Mucha fe en este juego, ¿eh? Me encantó la versión esta que lanzaron, esta versión remasterizada del primer Gears of War. Aparte anunciaron que el juego va a tener de modo cooperativo pantalla partida en casi todas sus modalidades, lo cual denota que esta gente quiere agradar a su público, ¿no? Quieren recuperar un poco la experiencia online, bueno, online no solo online, sino también jugar en el puto salón de tu casa con tus coleguitas, ¿no? Que es algo que la gente solía pedir mucho. ¿Se sabe ya lo que pide en PC? Yo no lo sé. No lo sé. ¿A dónde salió? Pero la versión de PC está confirmada para no. El. Por eso ya me parecía. Ya, pero estoy haciendo la. Pero vamos. No, pero vez, va a salir. Luego, no, PC, a ver, se ha confirmado de una manera así. No, en plan. En no confirmado, pero. No, en PC va a salir, claro que va a salir, fecha, pero no han dicho nada todavía. La es lo mismo que pasó con la. No, pero lo dijeron. Con el primero remaster. Iba a salir, joder. Si, yo creo que di la noticia aquí de que iba a salir en PC, ¿eh? A mí me suena verlo. No sería aquí. El Ultimate. Yo he presentado que va a salir seguro, pero creo que no se ha confirmado oficialmente. A mí me suena que yo lo dije aquí. Eso es. Hace unos cuantos programas, 3 o 4. Puede ser. No pues sé. Sería bueno que recuperaran toda la esencia del multi de Gears of War, porque realmente es de lo que más éxito le ha dado a Microsoft. El modo. No solo ese modo, sino todos los modos en general. Yo me acuerdo de Gears of War, fue brutal en cuanto al multi. Brutal. Una cosa tremenda. Y aparte de eso. Está el tema de que, claro, también está el prejuicio, en cierto modo, de ya no lo hace Epic Games, los juegos de la saga principal, me refiero. En fin, la gente pues está un poco expectante a ver qué es lo que sucede. De todas maneras, hablando un poco de la versión de PC, tal como está tratando Microsoft a las versiones de PC de sus juegos para One, no sé hasta qué punto es una buena noticia. Pues sí, Oscar, la verdad es que la están cagando bastante. Bueno, Víctor, yo también desconfiaba, pero después de ver el resultado de esta remasterización, tengo fe en ellos. Es evidente que no es lo mismo hacer una remasterización que un juego completamente nuevo. Pero también es verdad que este grupo de desarrollador, que es The Coalition, creo que se llama, está formado por mucha gente que en su día trabajó en Gears of War, ex miembros de Epic que se aliaron y que Microsoft pues contrató para estos menesteres. Así que la cosa promete, pienso yo. Pues iba a decir, yo creo que la saga necesitaba un nuevo estudio, porque la verdad es que el 3 es un juego que nota mucho agotamiento ya en la base jugable. Epic ya se nota que estaba sin ideas y estaba cansada de la saga. Bueno, y vamos a comentar otra noticia breve, ya que, bueno, seguimos este bloque, no podemos detenernos mucho, y es para anunciar el lanzamiento de Basing War, un juego, una aventura de acción desarrollada aquí en España por un estudio llamado Games for Tutti, y que se trata de un beat 'em up en scroll horizontal que mezcla pues la guerra civil española con toques de ciencia ficción, y es pues de mucho matar. Es un juego de matar, manejamos un soldado. Si no recuerdo mal, pues es un soldado que luchó en la Primera Guerra Mundial y luego se encuentra con la Guerra Civil. Entonces es un poco eso. Y bueno, pues mezcla el tema de ciencia ficción. Es un juego así que tiene gráficos en píxel, aunque el escenario es en 3D. Y bueno, que tiene buena pinta, la verdad. Así que podéis verlo ya en Steam. Se llama Vaccine War, o sea, Vacine War. Vacine debe ser vacuna en inglés, ¿no? Y eso, pues échale un ojo. Y vamos con otra noticia más, ya cerrando este bloque de noticias breves. Blizzard ha solicitado el cierre de un servidor pirata de World of Warcraft que mantenía la versión vanilla del juego, la versión sin expansiones. ¿Y por qué es esta noticia relevante? Pues más que nada, porque ese servidor tenía casi 1 millón de usuarios. 800.000 y 150.000 activos, por lo visto. Es una sobrada, ¿eh? Activos. Y yo estuve en ese servidor. Sí, también. Sí. Y cuando vi la noticia, pensé en vosotros dos y en Teo. Teo juega, yo no jugaba ese pero servidor. Pero es el mismo, ¿no? Es el mismo, claro, es el sí. Yo me lo subí al muñeco. O sea, muñeco, se quedó sin jugar a WoW. Me subí al muñeco hasta nivel 22. Es toda la paciencia que pude aguantar, porque demasiada gente, no podía ir a ningún sitio. Por supuesto, Blizzard está en su derecho de proteger su marca y tal, pero no deja de ser curioso este tema, que a muchos exjugadores de World of Warcraft, como Víctor, como yo, como Teo, por ejemplo, que nos encantaba esta versión del juego, la primera versión, pues parece que... No es la primera, es de las primeras. Bueno, es antes de las expansiones, digamos, con algún parche y tal, antes de las expansiones. Pues parece ser que esta versión tiene éxito probado, porque 800.000 jugadores que había en ese servidor, muchos de ellos exjugadores de World of Warcraft que querían volver, como nosotros, a las andadas, y ya salieron rumores de que este cierre podría significar, y eso yo no lo creo, ¿eh? Estos son rumores que dice la gente de internet, podría significar que Blizzard a lo mejor pudiera tener pensado llegar a abrir algún servidor con la versión inicial del juego, que a mí me parece que eso sería un gran acierto por parte de Blizzard. Que claro, esa iba a ser mi pregunta, porque servidores con ese número de personas jugando de World of Warcraft seguramente ya los hay también, o sea, no sería el único. ¿Y el cierre qué es? ¿Por el número de jugadores o porque sea una versión vanilla? El cierre es vanilla. Porque era pirata el servidor. No, porque hay servidores piratas, no, a los que Blizzard no le hizo puto caso en lo que va de vida del juego. Este servidor era relevante. A ver, pero había un problema. De este servidor se hablaba en los foros de Reddit, se llegó a hablar claro, en los foros pero de Blizzard. Pero precisamente porque era la versión vanilla. Y Blizzard al final se cansó y dijo, venga, adiós. Es que fuera vanilla lo que le jodía a Blizzard. Yo creo que lo que le jodía es que tuviera casi 1 millón de jugadores. Pero es que esa gente que estaba jugando ahí no se va a ir ahora a la versión de pago de Blizzard. Pero y ellos lo saben. Ellos, por proteger su marca y que no haya 1 millón de jugadores que jueguen a un producto suyo by the face, pues lo hacen. Y bueno, es una pena porque esa versión, ya os digo, esa versión es... Hay jugadores como nosotros, por ejemplo, que nos gusta especialmente y es una pena que no haya una versión oficial que se pueda jugar. Y yo desde aquí pues abro esa vertiente de opinión, ¿no? Pues que estaría muy bien que hubiera un servidor. Servidores vanilla ya. Servidor vanilla de World of Warcraft, un par de ellos, unos cuantos, no muchos, pero para probar como experimento. Y la verdad es que eso a mí quizá me animase a volver a y jugar. Y cobrando juego. La mitad, ¿no? Pues puede ser cobrando la mitad o no, yo qué sé. Habría que ver cómo se hace. Pero una cosa, quien tiene, no creo que se pueda, pero quien tiene, no, claro, no se puede, nada, olvidaros, iba a decir una chorrada, nada, fuera, siguiente, next. Y vamos a hablar ahora de Baldur's Gate, porque, según nos hemos enterado, ya tiene nueva expansión. Baldur's Gate, un juego de hace, no sé, 18 años, debe tener... 98. Pues... 2, 18, sí. Sí. Pues un juego de hace 18 años, tiene un nuevo DLC, una nueva expansión, que se llama Siege of Dragonspear, y ha sido desarrollada por Vindog, los mismos que hicieron la edición HD del juego. Esta expansión, según se comenta, durará una media de 25 horas y traerá una nueva clase jugable, que es el chamán, y la posibilidad, ojo, de importar nuestro personaje de la edición HD a esta expansión. Es decir, es como una expansión pensada para esta edición HD. Ya está disponible en PC y en Mac, se puede comprar por Steam, y comentan que muy pronto saldrá también en iOS y Android. Pero esto, cogedlo con pinzas, porque esto es con la versión de móvil. Ya sabéis que son bastante desastre. Nos quejamos mucho aquí de cómo lo hicieron con la versión de iOS. Así que pilladlo con pinzas. La versión de PC os puedo decir, yo la tengo, del juego original. La expansión no, del juego original. Y va bastante bien. La versión de PC va bien. Iba a comentar por si alguno se le ocurre comprarlo, tiene la versión original del juego, la antigua. La expansión no va en versiones antiguas. Claro, no. La expansión es pensada, exclusiva de la versión Enchanted. Claro, está pensada para la versión... No va a ser que a alguien se le ocurra mejorada. Pillar y comprarla. Mm. Tendréis, pues eso, que compraros la, imagino, la versión HD de sí, sí. Steam. Está confirmado por foros, lo he leído. Sí. Y bueno, vamos con más noticias. Vamos a hablar de los eSports, porque el gobierno de Reino Unido ha apoyado la creación de unas olimpiadas de eSports que tendrá lugar coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Río de 2016, este año. Se va a llamar el evento eGames, y en él los jugadores mayores de 18 años, tanto hombres como mujeres, de manera mixta, podrán competir por ganar oro, plata o bronce en sus respectivos juegos. Todavía no se sabe qué juegos van a ser concretamente, pero no va a haber dotación económica para el ganador. Es decir, ganas el prestigio de ser campeón olímpico, pero no vas a ganar dinero por esto, ¿no? La medalla de oro, que igual si la vendes en esto de vendo oro, pues igual sacas unas perras, pero poco más. Bueno, esta noticia la ha confirmado el ministro de Cultura británico, Ed Bassi, en la London Games Week. Bueno, el tío dijo lo siguiente: los eGames prometen ser una nueva excitante aventura que ofrecerá a los jugadores profesionales de los eSports de todo el Reino Unido más oportunidades de mostrar su talento en el panorama internacional. Doy la bienvenida a todas las ambiciones y esfuerzos del comité que buscan convertir al país en una nación predominante en los eSports. Y bueno, de momento ya hay varios países que están confirmados para estas olimpiadas de los videojuegos. Uno de ellos es Brasil, también está Canadá y está también Estados Unidos. Se espera que haya más países en el futuro próximo, o sea, que se anuncien más, pero de momento esto es lo que sabemos. En cualquier caso, pues es una buena noticia, porque esto es un paso más en la normalización de los eSports como, bueno, pues como deporte interactivo, y una manera de darle prestigio al tema, que está muy bien. Y el querido ministro de Deporte español en funciones no ha dicho nada de los eSports, no apoya a los jugadores españoles. Yo creo que vayan ahí o algo. No sabe lo que es. Eso exactamente es. Yo creo que ni sabe ni que existe. Sí, yo creo que tío no tiene ni puta idea de lo que es. No sabe ni lo que es un ordenador fijo. Pero, en todo caso, curiosa noticia esta. Claro, muchos piensan, ¿no? Pensamos. Bueno, yo no lo pienso, pero muchos piensan. Bueno, es que esos juegos lo haces parado, no es un deporte realmente. No es un deporte porque no haces una actividad física. Pero claro, luego hay casos como el ajedrez. El ajedrez es un juego. Es un juego. Sí, pero no un deporte. No es deporte, el golf. El golf, obviamente. Bueno, pero el golf tiene un mínimo hay de movimiento físico. En el golf sí, sí que realiza... No tienes que ser un hacha, pero tiene que, hay movimiento hay físico. Técnica. Sí, técnica. No esfuerzo físico. La mayor parte de... Esfuerzo mental. Y la mayor parte de los que juegan son viejos, también te lo digo. Y, bueno, viejos, no sé, y el tiro, por ejemplo, cuando el disparo con rifle de franco. Sí, pero vamos a ver, si yo lo que estoy diciendo es que la gente asocia deporte únicamente a esfuerzo físico y no tiene por qué ser así, Es que yo pienso lo siguiente, por ejemplo, la gente se escandalizaba. Mucha gente en Occidente, antes de que estuvieran de moda los eSports, cuando se oía hablar de que en Corea del Sur el deporte nacional era StarCraft, ¿no? Sí. y se escandalizaban, decían, joder, es que es un videojuego, ¿no? Pero, por ejemplo, no hay diferencia entre ver, por ejemplo, el StarCraft o ver el fútbol. La gente que lo está viendo conoce las reglas, saben las jugadas, saben qué es lo que están viendo. Si nosotros, en lugar de nacer aprendiendo el fútbol, que nuestros padres nos enseñaran cosas de fútbol, que la tele nos enseñara cosas de fútbol, nos enseñan StarCraft y decimos, StarCraft es el deporte rey en España. Y es así, es una cuestión cultural nada más. Pero yo estoy súper a favor del tema este de los eSports. De hecho, me encanta verlo. El MLG de Counter-Strike, el mundial, me lo vi prácticamente enterito, me encantó. Y de vez en cuando también me veo la International, el campeonato de Dota 2, ¿no? Y me parece súper divertido, súper entretenido, un montonazo de movimiento, una pasada. Además, y la realización de estos eventos es cada vez más brutal y parecen, joder, parecen pues finales de, pues eso, de fútbol, de otras cosas. Van a acabar por superar a los a los Juegos Olímpicos de toda la vida. Tú piensas que nuestra generación está empezando a ver estas cosas, ¿no? Y las generaciones que vienen más jóvenes ya se crían básicamente con esto. Llegará un momento en que esto sea pues mucho más aceptado. Está claro que los chicos, los niños de ahora, pues se criarán con ello, pero a mí me cuesta más acostumbrarme a ver un evento de videojuegos por la tele o en el PC. Me cuesta porque no lo asocio a algo. Oscar, a mí sí en los 90 me ponen un evento de videojuegos en la tele o lo devoro, tío. Sí, hombre, porque ya te estarías criando con eso. Pero en su día yo recuerdo que había competiciones oficiales de Quake. Sí, pero eso no. En España, una mierda. En España eso. Pero en Estados Unidos fue lo petó, ¿eh? Sí, por supuesto. Incluso de Doom también llegó a haber competición. Mm. Y de otros juegos, pero realmente el boom empieza con Quake, de ahí en adelante. Y hoy en día estamos en una época dorada. Pero bueno, Víctor, eso también está claro que solo potencian porque mueve una cantidad de pasta ingente. Brutal. De patrocinadores, de hechos televisivos, bueno. No, es tremenda. Por ejemplo, y Valve sobre, por ejemplo, yo creo que ahora mismo me parece a mí que en cuanto a organización de estos eventos son los reyes, indiscutibles. Porque en International dan el premio en metálico más grande de la historia de los eSports. Y ellos sacan pasta, pero no sacan pasta únicamente por promoción del juego, que la gente se engancha a jugar después de verlo y tal, no, sino que todos los años ellos hacen una cosa que se llama el compendio, y el compendio pues es una especie de DLC, eso totalmente opcional, te da pues algunos añadidos del campeonato, por ejemplo, como postalillas de los jugadores y todo eso, y el 50% de lo que ganan con cada compendio vendido va para engrosar el premio o los premios del campeonato. Es decir, la mitad del dinero que tú pagas por eso va para el premio del evento. Y claro, la gente empieza a pagar a saco porque quiere que haya un premio grande, porque quieren la información y tal. Lo hicieron con el Counter con las postalillas. También hicieron en la MLG postalillas que son exclusivas, solo las podías comprar los sobres de postalillas en el momento justo del evento. Y joder, funcionó muy bien. Y eso les da una de pasta, David. Que es acojonante. Por supuesto. Es brutal. Bueno, y vamos con otra noticia más. Esta es la noticia que yo dije que iba a dar que hablar. La noticia polémica. Siempre traigo alguna noticia polémica. Y tiene que ver con Final Fantasy VII. Porque, según comenta Square Enix, Final Fantasy VII, cada episodio de Final Fantasy VII durará tanto como un juego completo. Y bueno, lo han confirmado en una entrevista para Game Informer. Se pinchan, en tío. La que comentan que, aunque este remake va a estar dividido en entregas, cada una va a durar más de 30 horas en su recorrido principal. Similar a lo que ocurre, por ejemplo, en juegos como la trilogía de Final Fantasy XIII. Que yo creo que es el modelo a seguir en este caso. También confirmaron que va a haber ciertos cambios de guión. Eso que me tocó a mí los cojones un poco. Va a haber cambios de guión, pero al contar con Kitase, Nomura y Nojima, al contar con estos autores que estuvieron en el videojuego original, pues, según ellos, tienen legítima libertad para hacer los cambios que consideren necesarios. Madre mía. Entonces, podemos esperar cualquier cosa, podemos esperar, no sé, que el personaje protagonista vuele o alguna o cosa que así. Que salga Negan. O que le salgan alas y se vuelva, no sé. O que salga un negro con un chocobo en el peinado. Más emo, en cierta precuela hay un enemigo que vuela, así que tampoco es tan complicado. No sé, ¿eh? Pero a mí no me tiene muy buena pinta la cosa. A ver, yo esto ya lo decía en su día. O sea, está claro que iban a seguir la línea de Final Fantasy XIII. No, o sea, el tema de los episodios pues se malinterpretó. Van a hacer otro Final Fantasy XIII, tres entregas, las que sea. Sacará un juego cada dos años y maximizar beneficios. De todas modas, a mí el tema está de duración de 30 horas. Me parece quizás poquito, ¿no? Me parece poquito. Ahí está el tema. Dijeron esa cifra y dijo... Ahí está el tema. Para un RPG el primer capítulo, hasta qué punto abarcará. De todas maneras, Final Fantasy VII es un juego que en 40 horas te lo pules, ¿eh? Y bien, además, sin ir a la carrera. No, si vas un poquito rápido. No, sin ir a la carrera. Hay que ir algo rapidito. A mí me duró 50 horas yendo. Ahí me duró 50 y pico. Soy rapidito, ¿eh? Me lo pasé recientemente y hay que ir rápido, ¿eh? Para pasar de un 30. A mí me duró 50. En 30, sí, pero yo digo que en 40, 45 horas es una partida más o menos 45 estándar. 45 horas puedes llegarte al final sin haber hecho secretos ni nada. Por eso digo. Sí, yo creo que podrías llegar. Bueno, y nos vamos con la noticia de la semana. Tengo que decirlo. Naughty Dog ha enseñado un nuevo vídeo de Uncharted. Y hay que decir que... me retracto. Yo dije que el juego me tenía mal aspecto, pero cuando vi ese vídeo me callé la puta boca. Tiene muy buena pinta este juego. ¿Cuándo salió el nuevo vídeo? Me callo la puta boca. El juego tiene una pinta acojonante. ¿Cuándo salió? Salió esta semana. Sí, de hecho, yo estaba dudando si pillarlo de salida o no. Pero después de ver el video gameplay este de 15 minutos, no lo vi entero, o sea, para no spoilearme demasiado, vi los 4 o 5 primeros minutos. Ojo, ya, no spoileas nada de trama, ¿eh? No, es gameplay, claro, está claro. Bueno. Pero, joder, es un juego de salida el día 1, racata. Por cierto, a mí lo que más me llamó la atención, el aspecto global está muy bien, pero las animaciones, una cosa. Bueno. Las jugables, las de los vídeos ya no tanto. No, cuando estás jugando, claro. Yo no he visto nada ni quiero ver nada. Quiero llegar virgen al matrimonio. Bueno. En serio, no he visto nada. La gente está muy flipada. Me sorprendió la repercusión que ha tenido. Pero yo no quiero ver absolutamente nada. Estoy hasta la polla de que nos saturen con información. Yo estoy con Jorge. Yo pensaba que iba a ser una mierda. De hecho, lo comentamos aquí, que joder, qué desarrollo tan atropellado. A ver qué cojones pasa aquí, ¿no? Después de ver ese gameplay, digo, hostia, esto tiene muy buena pinta, ¿eh? A ver qué sale. Pero es que, Víctor, yo de Naughty Dog siempre me he fiado. Es verdad que este juego hubo cosas raras, se fue gente del equipo de desarrollo. Comentamos el tema este de la ilustración de Black Flag, que era un poco chapucero. Pero, hostias, es que para mí uno de los mejores juegos de la pasada generación es The Last of Us. Fue un juego que empezó casi como un proyecto secundario y acabó siendo, pues, a lo mejor el mejor juego de PS3. De hecho, el director de Uncharted 1 y 2 fue el que se encargó, fue codirección de Last of Us. Así que siempre confío en ellos. Bueno, ya sabéis que aquí en Complejo de Anda no solemos comentar simplemente un video gameplay que haya salido, solemos dar noticias cuando hay fechas, cuando hay algo. Pero lo cierto es que, bueno, este juego ha mostrado, este vídeo ha mostrado así cosas que no habíamos visto de momento en la saga y merece la pena pues comentar un poquito pues qué es lo que hay, ¿no? Según se ha podido ver, el juego introducirá mecánicas de mundo abierto de una forma muy similar a lo que ocurre con Metal Gear Solid 5, pero, y esto es opinión personal, yo creo que va a ser más lineal que Metal Gear Solid 5. Lo que vemos en el juego es que tienen que llegar a un punto. Van en su coche, van Nathan acompañado de Sully y del nuevo personaje que es el hermano de Nathan. Y tienen que avanzar, pues lo que yo creo que son es África, ¿no? El caso es que, bueno, van en un todoterreno y hay como varios caminos que puedes elegir, hay libertad, es muy amplio. Pero realmente llega un momento en el que tienes que hacer pues ciertas cosas que hacen que, yo creo, sea irreversible el avance. Y bueno... Hay un momento en la demo que llegan a una base y entonces hay enemigos allí, es como que tienen que entrar en la base, cargárselos, coger algo, ¿no? Y es interesante porque es muy similar a Metal Gear, o sea, yo diría que es igual. De hecho, hasta pensaría que puede estar homenajeando el estilo de Metal Gear. No creo, ya estaba en desarrollo. Sí, pero es que Metal Gear, cuando se anunció esa mecánica de juego, fue hace la polla de tiempo. No creo que tenga nada que ver, la verdad. Lo que me preocupa de eso, pues yo creo que sí, cuando haces un juego de mundo abierto o mezcla mundo abierto, mezcla estilo lineal, corres el riesgo de precisamente de Phantom tampoco Pain, es mundo tampoco es mundo abierto, claro, son escenarios más grandes, claro, no es mundo abierto, es que ese es el tema, o sea, son pequeñas pinceladas. Yo creo mundo que abierto. la base de esto es que coge lo bueno del mundo abierto, que es darte la oportunidad de afrontar una situación de diferentes maneras, pero el juego es lineal. Porque en la demo se ven momentos en los que el avance es irreversible. Te da libertad para escoger entonces. Exacto. Bueno. Pero claro, el escenario es tan amplio que te da esa sensación de mundo abierto. Pero realmente pero es ficticia. Mundo abierto. Es ficticia, sí. O por lo menos es lo que parece la demo. Luego veremos si en el juego final pues es como Phantom Pain o no. Yo creo que la clave, sobre todo en un Uncharted, es que te aporten libertad, pero que sea lineal el juego. Porque si no, no es un Uncharted. Porque el Uncharted bebe demasiado del desarrollo narrativo del juego. Y si te lo cortan, pues ya lo hemos jodido. Pues me gusta lo que has comentado, Jorge. Entre otras cosas, porque yo creo que ya con una cuarta entrega, ya el nivel de exigencia es un poquito más alto, ¿no? Había que romper ciertos moldes, quizás. Quizás, ¿eh? Sí, yo creo. Pero bueno, no, va por el buen camino, seguramente. Pero se ve un avance, ¿eh? Y luego, va, a nivel visual, ya esto es una cosa muy tremenda. Es impresionante el juego. Yo diría que de lo mejor que hay en PlayStation 4, que tampoco es muy difícil porque no hay mucho donde elegir. Está ahí el dios Bloodborne. Sí, pero bueno, ¿Cómo que no hay mucho, tío? A nivel gráfico, a nivel de potencia gráfica, no artística. No es un portento gráfico. Es un juego normal. Pero Jorge, normal. Te digo una cosa, Bloodborne es mejor que Uncharted 4. Pues puede ser. No lo es. Puede ser, ¿eh? Sí. Puede ser. Ya estás haciendo lo que decías al inicio de... Ojo. Es una ironía, Oscar. Ya. Yo lo que digo... Te he pillado. Es que a nivel visual, pues es una cosa bastante potente. Y nada, tenéis que verlo porque es que ya sabéis cómo es Naughty Dog en ese sentido. Pues todos los detalles, todo está cuidado hasta el mínimo detalle. Jorge, yo lo veré en el día de lanzamiento mi consola con una erección. Pero no antes. No antes. Bueno. En cualquier caso... Una cosa, ¿la elección que era antes o después de probar el juego? Durante. Yo tengo mucho dominio de eso antes. Durante y después. El juego va a salir el 10 de mayo, en exclusiva para PlayStation 4. Así que ya queda poquito. Podéis aguantar, los que no queréis haceros spoiler, que ya os digo, no se desvela nada de la trama. Pero si no queréis ver nada del juego, igual que David, pues esperéis un mes y ya lo tenéis en vuestras tiendas. Así que nada. Bueno, un par de detalles que han comentado los creadores del juego. Primero han dicho que va a ser el Uncharted más largo. Y después el propio Neil Druckmann, o Drunkman, dijo que... Neil Druckmann, el hombre Drunkman, mucho, sí. Que, Drunkman, que el final que va a dar así que hablar. Que no quiere un final anodino, que de todo el mundo se olvide de él. Dicotómico. Sí, que va a dar que hablar y que puede que no le guste a muchos. Oh, bueno, como el final o sea, de que la... muere Nathan. Uf, no, lo descarto, cuidado, ya no. Han dicho que es el final de la saga. Voy a hacer una porra, aquí mismo y ahora. No me interesa. Muere Sully. Bueno, pero eso ya lo doy por hecho. La porra. Y lo mata Negan con Lucille. Pues sí. Yo de hecho creo que ya, seguramente morirá al principio del juego. Si muere Sully, le pueden dar por el culo al juego. Yo no quiero nada. Está muy viejo. Es el mejor tío. Personaje de la saga. Da igual, pero ese se merece un retiro. Jorge, un retiro Jorge. Millonario en su casa. Pero a lo mejor muere de una manera Jorge, ultra épica. Sabes perfectamente que cuando dicen el final a lo mejor no gusta a todo el mundo. Sabes que alguien tiene que morir por cojones. Sí. Es esto es como Juego de Tronos, puto Juego de Tronos. Ha mal acostumbrado. Igual a la muere la chica y es curioso, y se queda solo. Ojo, me da igual en ese caso. Es curioso porque el personaje, todos los personajes cambiaron, pero especialmente el de Sullivan es la hostia porque lo hicieron clavado a Paul Newman. Es que es Paul Newman. Es Paul Newman. Es Paul Newman. Porque ya desde el principio es así, desde los primeros juegos querían que era el modelo a seguir. Los personajes de Paul Newman en las películas, que siempre era pues el tipo que controla mucho de la vida y que se las arregla muy bien. Pues querían coger ese estereotipo para Sullivan. Yo digo la última cosa. Yo siento ser asquerosamente sincero. Uncharted 2 me parece uno de los mejores juegos de la pasada generación, junto de las tofas. Pero también os digo una cosa. A mí los guiones de Uncharted siempre me han parecido algo que me suda los cojones. Es así, que claro. Es... Da igual. Quiero decir, a mí que me metan dramatismo me da exactamente igual. Es como si me dices, ¿no? Es como si me dices, Jorge, el final de Resident Evil 7 va a dar que hablar, ¿eh? O de Ninja Gaiden 4 va a dar que hablar el final. Así que me importa. Pero siempre lo hemos dicho aquí. Es que el dramatismo de un blockbuster. No, que... Exacto. Es una saga que, si bien a mí, el 2, como dice David, a mí me parece una obra maestra. Me parece un juego de 10. Sí, sí. Pero por culpa de su historia, que es una historia desenfadada simplemente porque está ahí para divertir, no va a trascender como si en su día o como si ha trascendido por ejemplo The Last of Us, en lo que el tema de la historia y los personajes te marcan. Yo es que los finales de hecho ahora mismo pienso en el final de Uncharted 3 y no me acuerdo de él. Tengo no sé, en la cabeza cosas. Es porque te dio igual. Claro, es eso. Es eso, sí. Sin embargo, pienso en el final y en toda la historia de Last of Us y la tengo ahí marcada. Y te emocionas. Sí, está claro. No, son juegos diferentes, está claro. A irnos al foro, señor Oscar. Sí. Vale. Empiezo por PHF Ceramic. Deja un vídeo de Hitman y con un traje de vampiro. Y comenta: este detalle del nuevo Hitman es brutal. Se trata de un traje oculto en un nivel en el que los NPC reaccionan de forma muy graciosa. ¿Cuánto habrá costado hacer todas esas líneas de diálogo? Bueno, deja el vídeo para los que tengáis interés. Undercore, le tengo ganas a este Hitman, pero esperaré a que esté completo para pillarlo. Y de postdata dice: bueno, algún día podremos jugar a esto. Bueno, pone una imagen de Aliens Isolation. Así como... no sé, parece muy, se parece mucho al logo y sobre todo el fondo de la pantalla. Sí, todo lo que es tema este a Colonial Marines. Se parece mucho a un fake. Es que es fake, joder. Pero si como sabéis, está bien hecho, ¿eh? Como sabéis, el Alien Isolation tiene el toque ese, colores, todo del primer Alien. Y este es como la segunda peli de Alien, ese toque azul, la fuente de Aliens y todo. Está bien. Deja un par de imágenes y un vídeo. Simplemente es una pantalla. Es fake. Una pregunta para mí. Simplemente está confirmando que nos molaría jugar algún día una segunda parte de Alien Isolation. A mí me parece la mejor noticia de la historia. A mí no me gusta ese juego, pero es un sonido. ¿Por qué te lo enseñé? Gilipollas. Shio Belmont, aún recuerdo aquel vídeo subido por Bono de uno de los Hitman antiguos enseñando las diferentes maneras de hacer asesinatos y siento curiosidad por saber más de este. ¿Hitman se lava la cabeza con gel o con champú? Hombre, con gel, tío. Yo creo que con gel, ya todo. Porque el cuerpo es calvo. Los calvos ya no gastan en champú. Efectivamente. ¿Para qué comprar dos distintos? Es que es de gilipollas eso. Sí. Efectivamente. Denis el Azul, buenas Doom. Los Hitman son juegos que la primera vez que haces una misión te cuesta, la segunda ya sabes por dónde van los tiros y a medida que la repites y exploras vas descubriendo cómo hacerla mejor y ahí está la gracia. El Hitman Absolution me gustó bastante, pero no he llegado a acabármelo porque se me borró la partida en PC, no entiendo bien cómo, y entonces decidí dejarlo abandonado. Dejarlo descansar un tiempo y cuando me vuelva a dar el mono de Hitman volver a empezarlo. A ver qué me contáis de este nuevo Hitman que viene por fascículos. ¿Qué fue Dennis el que dijo eso? Sí. Seguro que es por el tema de guardado en la nube, que a veces pasa con algunos juegos en Steam. Hay un tipo de conflicto entre tu partida y lo que se guarda en la nube. Y pero no guarda tanto en tu PC como en la nube al mismo claro, tiempo. Claro, pero a veces ocurre. Sobreescribe y a veces ocurre eso. Dennis, la próxima vez yo desataría la opción de que te guardas partidas en la nube. Haría eso. O más fácil. Coges, copiar, pegar. Y haces una copia de seguridad manual. Un backup, efectivamente. Bien. Vale, Lisbeth dice: buenas noches a todos. Después de mi ausencia de la semana pasada, vengo con ganas por aquí hoy, deseando escuchar este preanálisis para saber qué opináis, no solo de lo que habéis jugado hasta ahora, sino también sobre el tan controvertido tema de los juegos por fascículos. Y pone de postdata: esta semana más que nunca, Praise de Isidro. Esto es una referencia a que el martes tendremos Dark Souls 3. Voy a hacer yo un Oscar juego. Oscar juega para joderle la serie a Víctor. Yo me lo voy a pasar entero, ¿eh? Yo no. O sea, yo ya, grabando... Ya digo por aquí que tengo un contador de muertes. Grabando, obviamente no. Tengo un contador de muertes nuevo, que solo puedo decir que hay mucho hype landiano en ese contador de muertes. Sí, está guay. Denis el Azul aprovecha para lanzar una pregunta. David, ZombiU para PC, 8 euros en físico, ¿vale la pena? Sí. Sin duda. Y Juan Iván le contesta: lo regalan con el Plus este mes en PS4, lo he puesto inmediatamente, lo he quitado y borrado del disco duro porque me da miedo, así que como mínimo la ambientación está genial. César San Pedro, que mejor mi primer post, buenas Doom a todos, bienvenido César buenas San Pedro. Doom. Y voy a decir de César San Pedro que es un desarrollador de videojuegos legendario, o sea, este tío ha trabajado en muchos juegos que habéis jugado y os ha encantado, eso lo dejo ahí. Mira su... buscado en Twitter. César. Hostia, San Pedro. Pues me voy a ello ahora. Muy legendario. Por cierto, Angus dice: muy buenas, Doom. ¿Habéis dicho ministro de Cultura? Este ministro de Cultura. Me voy al enlace, porque está gracioso, y os leo el titular del enlace. Nuevo ministro de Cultura, y cita: me gusta mucho el cine español, veo mucho cine de barrio. Supongo que, como dice Angus, después sacad vuestras propias conclusiones. Bueno, en fin. Es cine español, sí. Actual. Gaspar, dime. Nada, desde aquí, se lo dije por Twitter, Angus, un saludo. Y quería preguntarle, ¿a quién le está pagando wifi ahí en ese pueblo? Supongo que en el sitio donde estará hospedado. Caspar hace referencia a un tuit que nos mandó el señor Angus a nuestra cuenta de Twitter. Que bueno, lo tenía ahí complicado para escuchar el programa, pero vemos que está escuchando, así que fantástico, estupendo. Sí. Por cierto, David, mira, PHF Cerami dice: Uncharted 4 es un juego lineal, pero cada nivel es un super pasillo ancho. Y pone unos cuantos GIFs. Aunque no quieras ver el vídeo, mírate los GIFs para más o menos ver el nivel de los entornos y también el nivel gráfico barra técnico, que la verdad es que está muy conseguido. Vale, no lo veré. Sí, sí, vale, sí. Ah, pues hostia, de una pinta cojonuda, madre mía. Ya está. Te vas a tocar mucho, David. Venga, hombre, mírate, los que tampoco pasa nada, no te van a desvelar nada. Uno más, vale. De Tracos, por lo que han explicado de Uncharted 4, será semiabierto. Yo supongo que será algo así como Tomb Raider. Y postdata, 2016 se presenta un año guapo. Final Fantasy XV, Dark Souls 3, Quantum Break, Uncharted 4, No Man's Sky, Firewatch, Doom, Total War Warhammer, Deus Ex Mankind Divide y Gears of War 4. Y después muchos más juegos que han salido que están muy bien. Hyper Light Drifter, The Witness, bueno, Zelda. Este año. Y los que van a salir que aún están confirmados. Y The Witcher 3. Firewatch. The Witcher 3, no, pero la expansión de Blood and Wine, sí. David, ¿no sale nada de The Witcher 3 este año? Sale la expansión nueva de. Sí de este. Soti. A ver, pero si el siguiente año va a ser el Fire Emblem. Punto. Bueno, este tiene pinta de ser un año cojonudo como el año pasado. Así que, en fin. Si vamos sale Zelda, puede que incluso mejor. Es que Zelda, Uncharted, Dark Souls. Vamos a concentrarnos. Porque ya estamos pensando en muchos Souls. Así que vamos a ir con Souls y no Souls. Pero antes, escuchar un poco de música, señor David. Pues hoy os he traído mi pieza favorita de la banda sonora de Hitman, Blood Money, que fue el juego del que hice un vídeo. Antes comentó Sio, ese vídeo que hice en YouTube explicando las mecánicas, pues era ese, Blood Money, ¿vale? Pues vamos con este temazo y volvemos enseguida con Souls y no Souls. sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Y seguimos aquí en el Complejo Landa, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente que podéis escuchar todas las semanas en complejolanda.com, en iTunes y en iVoox. Por supuesto, si nos queréis escuchar en directo, podéis hacer eso. Has quedado ahí. Sí, es que iba a decir hacerlo, pero me quedé. ¿Sabes estos momentos? Pues estos momentos. Podéis hacerlo desde radiobatedetodos.com, la radio más hardcore, cheta y brutal que existe en las radios mundiales. Salimos nosotros en esa radio. Y podéis escucharnos a las 10 de la noche, hora española, hasta lo que surja. Estamos en Twitter, somos Complejo Anda Todo Junto. También estamos en Facebook, El Complejo Anda. Y estamos en Steam, somos el grupo El Complejo Anda. También somos mentores y podéis seguir nuestro contenido directamente desde la tienda. Cuando accedáis a alguno de los juegos que hayamos comentado, podéis ir directos a nuestro programa. También estamos en la comunidad de PlayStation. Oscar, ¿cómo nos pueden buscar? Con el buscador pones El Complejo Lambda y ahí está perfecto. Por cierto, desde que hay buscador, la cosa va subiendo mejor. Somos, creo que 360 o 361. Está bien, está bastante bien. Le faltan tres ceros para que esté bien. Está... No exageres. En todo caso, también estamos en YouTube. El Complejo Lambda TV, todo junto. El canal en el que subimos material adicional al programa, como secciones únicas, como Noob en Dark Souls, Oscar Juega, Jorge Sobre Ruedas, videoblogs, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, también estamos en twitch.tv, somos El Complejo Anda Todo Junto. Podéis seguirnos por ahí para escuchar los viernes el programa de radio o para ver algunos directos esporádicos. Ahora vamos a irnos a nuestro chat, que es Complejo Anda Todo Junto en IRC Hispano. Tenemos conectados en este preciso instante a los siguientes usuarios. Vamos a ver. Andore, Anchoas, BD Radagast, Bonoman es mi osito. Bonoban, eso es para joderte, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso alguien te quiere mal aquí, ¿eh? Me quiere matar. Choriworky. Tenemos también a Chúpame el Hitman. Cocadrilo. Cocainum. Cocainum. Tenemos a Dabuno, Dani Orfeo, Denis el Azul, Doom, juego mediocre. Madre mía, ¿quién ha hecho eso? Echa ese cabrón, ¿quién es? Identifícate. Banealo. Tenemos a Doom Parlamentario, Doom Guy, refiriéndose a no homosexuales, sino Bui. Sí. Tenemos a Ducha, efecto Hitman para el martes, el calvo de aquí abajo. Hitman es Dertiz. Sí. Ah, nada, nada. Dale, dale. Hitman es Derticia. Joder. Pobre Hitman. Hitman es el calvo de Brazzers. Hitman se carga a Florentino. Hitman versus Koyak. Duelo épico, ¿eh? Pero gana Hitman, gana evidentemente. Hitman. Pero Koyak tiene un factor de deducción más amplio. Exacto. Karpov está gordo y hace deporte. Karpov. Hueles a caldo, Frank. Tenemos también a Mama Vergas. Mi Tomo es la portera de Nintendo. Nathan, contigo serás sin condón. Paco Goal, PW7, soy el culo de Tracer. Suicide Yankee, Toraz, viaja en el tiempo con un DeLorean. La mejor manera de viajar en el tiempo, ¿eh? Al menos con estilo, ¿verdad, Jorge? Sí, si vas a viajar en el tiempo, pues hazlo con estilo. Y youtuber famoso igual a mierda, señor David Sol y no Sol. Pues hoy traigo varias cosillas. En general, la mayoría no solds, porque es lo que más me gusta traer. Y además, por fortuna, y tengo una aportación de Spartex, que me ha mandado un audio. Yo agradezco mucho este tipo de aportaciones, porque es una nueva voz que entra en el Complejo Holanda, que la gente hable, que la gente sea parte del programa, y eso siempre le da cierta riqueza y muchos matices. Pero antes de empezar con lo mío, voy a delegar funciones a Víctor para que él comente su propio sold. Respecto a un mail que hemos recibido, ¿no, Víctor? Sí, exacto. Yo tengo varios soles, ¿eh? Bueno, mi sol principal, David, sí, te lo voy a decir ya. Dilo ya. Es que el día 12 estoy jugando a Dark Souls 3. Muy y eso bien. Es un sol de la hostia. Lo entiendo. Pero este sol es más bien un sol del programa, el que voy a decir ahora, ¿no? Adelante. Nosotros no somos muy dados a leer esta clase de emails porque nos ruborizan. Y ya sabéis que a nosotros el tema de chopabollismo nos toca más bien los cojones, ¿no? Pero en este caso concreto vamos a hacer una excepción porque un oyente, David Monedero, ha tenido a bien enviarnos un email. Leemos todos vuestros mails y respondemos a todos que podemos lo más rápido que podemos. Pero él ha insistido mucho en que quería que leyéramos este mail en directo. Así que pues vamos a hacer caso a esa petición. Aunque nos va a ruborizar, ya os lo digo. Pasaremos rápido luego ese velo. Bueno, comenta David Monedero. Hola chicos, por razones que no vienen al caso, me he visto obligado a asistir al gimnasio de forma regular. Podéis imaginar la medición que eso supone para alguien como yo, de profesión programador, escritor amateur y aficionado a los cómics, juegos de rol y videojuegos, que el movimiento más cansado que hago es mover las manos y despacio. Pero he aquí que el Complejo Holanda acudió a rescate y lo que en una primera jornada fue una dura sesión de ejercicio sin sentido, rodeado de esculturales cuerpos egocéntricos de no muy definida orientación sexual, que les faltaba besarse a sí mismos, un puro infierno del que no sabría si podría salir vivo, se tornó en regocijo y vicio de píxeles en cuanto llevé el complejo Landa en mis auriculares. Así que no puedo más que daros las gracias a David, al que admiro por su sinceridad y conocimiento al hablar de videojuegos, y envidio por su voz de doblador, a Víctor por saber templar las gaitas entre tanta gaita, precisamente, y por el conocimiento profesional que aporta el podcast, a Jorge, porque tiene una sensibilidad que valoro y comparto respecto a aspectos, por lo general, muy relegados en los análisis de videojuegos y que trasluce en todos sus comentarios. A Óscar, esa persona que sabes que comparte en general tus gustos y de cuyo criterio te acabas fiando, y a Gaspar porque había que nombrarlos a todos. En serio, quizás no queráis leer esto en antena por modestia, pero por favor, hacedlo. Estoy seguro de que son muchos los que comparten mi sentir. Un abrazo, David Monedero. Otro abrazo para ti, David. Vamos a dar un aplauso. Y vamos a pasar rápido esto, porque no se avergüenza. Pues un aplauso, ¿no, David? Por supuesto, un gran sol, desde luego. Y Gaspar. Yo ya aplaudí antes, pero la segunda vez no me dio tiempo. Puedes, ahora él te troleó. Tú puedes trolearle a él ahora, Gaspar. Es tu momento. Gaspar haciendo un Gaspar. No tengo nada que decir. Quien calla otorga. Vámonos a... ¿Pero qué otorga? Me has pillado, no sé, nunca tendría ese dicho. Pero bueno, verdad, algo calla, otorga algo. Cuando alguien calla quiere decir... Otorga la razón. Yo entiendo el sentido metafísico. A ver, Víctor, pero yo te pregunto, ¿eres homosexual? Y sí, si yo no me callo... Nada. Es que eres gay. Exacto. Pero, David, es que yo pensaba... A ver, yo entiendo lo que quieres decir, ¿no? Sí, sí. Pero otorga, pues pensaba en algo también material, ¿no? Algo... ¿Qué me da? Por ejemplo, quien calla otorga, pues dame algo, ¿no? Algo tuyo. Es una forma, es una manera de afirmar tácita, tío. Tácita. Sí. Es un concepto demasiado dicotómico. Es lo contrario que... Da igual, estos temas semánticos no... En no, todo caso, me gustaría no terminar diciendo que recibimos encantados todos vuestros mails. Por semana solemos recibir algún mail de estas características y agradecemos mucho que tengáis el detalle pues de comentaros qué os parece el programa, de comentarnos también pues cómo lo escucháis y todo eso. Quiero que sepáis que nunca pasan inadvertidos vuestros mails, lo que pasa es que por motivos, pues no os voy a engañar, por motivos de... No voy a decir modestia, porque el que dice que es modesto no es modesto, pero por motivos de no chupapollismo no solemos nombraros en la radio porque no nos gusta hacer alarde de estas cosas, ¿no? Pero que sepáis que leemos todo, estamos muy atentos de todos los que nos de todo lo que nos mandáis, así que muchas gracias a todos. Bueno, hombre, yo pienso que la gente que nos manda felicitaciones es que tampoco buscan ningún interés de ningún tipo, lo hacen porque así lo sienten, ¿no? Es decir, no, aquí no damos premios ni damos recompensas porque nos halaguen, no tenemos tanto poder de momento, así que siempre es bien recibido esto, porque ya sabéis que esto lo hacemos por amor al arte. Y una contraprestación que se puede aceptar es pues el feedback de la gente, sea positivo o negativo. Así que, por mi parte, pues estupendo. Y bueno, yo comparto la opinión de Víctor. A veces estas cosas hay que tener cuidado porque a lo mejor uno se empieza a subir a la parra y se cree más de lo que es. Exacto. Así que hay que ser siempre humilde en esta vida. Pero humilde de verdad, no falsamente humilde como... Como el Pep. Como Phil Spencer. Bueno, vamos a comentar con más... Bueno, antes de nada, yo siempre... A mis compañeros, ¿os ha pasado algo esta semana que digáis, joder? Quiero decir algo. Yo tengo que decir una cosa, ¿tú? Pero. No quiero, es que es reiterativo con algo que dije la semana pasada, pero es que tengo que decirlo. Estoy jodidamente obsesionado. ¿Con quién? ¿Conmigo? Con un videojuego. ¿Con el mismo? ¿Cuál? Con el que dije la semana pasada. Pues ya está, tío, ya lo dijiste la semana pasada. Es que pues ya está. Lo empecé a jugar, la semana pasada lo había probado nada. 5 minutos. Empecé a jugarlo, no tengo mucho tiempo para jugar y casi todo el tiempo lo gasto en jugar a Counter-Strike con los amigos, pero joder, es que me puse, se me pasó una hora volando, luego lo retomé, otra hora volando. Es que es un juego, tío, que tiene, no por la jugabilidad, sino por el mundo en el que te mete y el misterio que te pone y lo oscuro que es eso. O sea, es como cuando ves un relato pues sobre un tema oscuro y tal, y tú quieres saber más solo por el morbo, por la curiosidad de saber más del tema, ¿no? Pues no sé, me ha llamado mucho la atención este juego, ¿eh? Y me está gustando mucho, la verdad. Yo, aprovechando, quería pedir a la gente de Wargaming, los que hacen World of Tanks, que por favor dejen de ponerme macacos en celo en mis equipos. Literalmente. Explica el concepto, por favor. A ver, vale. Explícalo. Cada vez que supero el porcentaje de 50% de victorias, de repente, no sé qué pasa, que mis partidas, yo sigo jugando más o menos bien, hago 2000 de daño el otro día con tier 6 y tal, y claro, hago 2000 de daño, me doy la vuelta y veo que 14 miembros de mi equipo están muertos menos yo. No estás siendo humilde. Estás diciendo que eres un puto ninja World of Tanks, tío. No, sí, tío. Está diciendo que y mis está compañeros jugando... no, son unos inútiles, está tío. Diciendo que está jugando con tier 6. A estas alturas ya debería estar con los de tier 10, y tengo pero tier vamos, 10. Sí, pero no, pero los usas porque no ganas experiencia ni pasta. No, gano experiencia, el caca, pero no ganas dinero. Venga, ya. Sin claro, pagar no ganas eso. Dinero. Tengo... Te vas con los noobs a jugar. Tengo otra cosa que no se me olvidó decirte. No. Dilo, adelante. Pero ve la beta de Doom. Pero hasta la beta de Doom, sí. A ver, es multiplayer. Sí. Y Doom, pues no es eso, ¿no? Sí. Doom es... Es Doom, es la campaña, eso. Sí. Pero es muy bruto, tío. Siento discrepar contigo, Víctor, en este caso. A mí la beta no me ha dicho absolutamente nada. A ver, Dave. ¡Oh! La beta es no, un multiplayer. Es que no es lo que busco de Doom, Es un Quake, la beta. No. Quiero, creo que le falta. Para empezar, el diseño de mapas no llega al nivel de excelencia de Quake. Y le falta rapidez. Sí, velocidad en el movimiento. Yo, ahí. O sea, está mejor que lo que nos mostraron en su día de un 3, que era una puta basura. En un 3, el multi no existía. No, no, no existía. Eran los padres. Pero en este ha mejorado la cosa, pero creo que no va a trascender demasiado, sinceramente. Yo tampoco lo creo, pero... Claro, yo me fijaba en lo que es el multi de cara a cómo se va a manejar el muñeco en el... Bueno, en el Doom original. Sí. Y digo, guau, esto puede estar bien. Sí. Así que me quedo con eso. Y la escopeta es que es muy bonita. La escopeta es lo mejor que se ha hecho en este mundo, sin duda alguna. Pero no se han atrevido a dejar un juego... vacío de online, como Wolfenstein The New Bueno, Order. Te digo que todos esos Doom tuvieron online, Todos, absolutamente. Sí, pero como dice David, la gente que juega Doom tampoco es lo que Bueno, lo que el busca. Primer Doom no tuvo online. Discrepo, era, Doom 3 era no tiene online. Oscar, ¿sabes por qué le han metido un online este juego? Nadie lo usa. Por el editor de mapas. Exacto. Porque a la peña esto de hacer mapas y tal puede que le dé un... Digamos un lo que pasa es que yo espero que metan editor de mapas para el single también. Sí, sí, va a haber una especie de, vamos a decir, misiones cooperativas o algo por el estilo. Porque eso fue la esencia del primer Doom, que la gente hacía sus propios mapas para hacer campañas propias. Y eso era la hostia. Creo, Víctor, que va a haber algo por el estilo. Pues, ojalá. Lo veremos en su momento. Lo veremos. Bueno, no sé si mis compañeros tienen algo que añadir, alguna experiencia personal, parece que no. Casi todos han hablado, lo cual me gusta. Bien, voy a comentar dos cosillas rápidas antes de pasar al audio que nos ha mandado Spartex. Y la verdad es que son... Yo uno diré que es un no sold sold y otro es un no sold a secas. Y tiene que ver con cancelaciones. Siempre es malo cualquier tipo de cancelación, algunas más dolorosas que otras. Pero en este caso es una cancelación de un potencial juego que al final pues no ha conseguido pues digamos la atención necesaria. Y otra es una cancelación de un tributo homenaje que una serie de usuarios hicieron a Nintendo. Y que Nintendo ha dicho, no, por ahí no vayáis. Vamos a lo primero, y este es el No Sold, que para mí es un Sold. ¿No Sold? ¿Qué es un Sold? De ahí. Sí, porque no te entiendo, digo. Es un No Sold, es una cancelación, es una mala noticia, pero es un mensaje que creo que la gente le manda indirectamente a Square Enix. Y es la cancelación, amigos, de Nosgoth. ¿Os acordáis de Nosgoth? Hostia. Esa especie de multi basado en el mundo, universo de Gathi of Kain. Bueno, pues no ha pasado su fase beta. No la ha pasado, es decir, joder. Square Enix ha considerado que la demanda o el, digamos, el tráfico de gente que la está disfrutando no era suficiente para dar el siguiente paso y han decidido con mucha tristeza, entre comillas, cancelar definitivamente el juego. El 31 de mayo se cierran los servidores y se acabó. ¿Por qué para mí es un sold? Por una cuestión muy sencilla, la gente lo que quiere es un nuevo Legacy of Kain con todas las letras y mi esperanza y mi nueva porra personal es que el próximo proyecto de Crystal Dynamics es efectivamente un Legacy of Kain. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué? ¿Legacy of Kain o Blue Demon? Yo creo que va a ser un Soul Reaver. No, no, lo que a ti más te gustaría. No, siempre es Legacy of Kain. Legacy of Kain es perdón, la saga. Perdón, ¿Soul Reaver o Blue Demon? Pues ya te he dicho, Soul Reaver. Vale. David, pues yo... Una mezcla de Fiance, por ejemplo, de Fiance. Una mezcla de más cosas, ¿vale? Como en su día hizo de Fiance, ¿te acuerdas? Mezcla sí. David, dime. Yo creo que la cancelación de un proyecto de una franquicia así corre el riesgo de contagiar a la franquicia entera y pensar que ya no es de interés. También podría ser otro punto de vista, Víctor. Sí. Pero hay que decir que la pinta que tenía este juego era muy tróspida. Era muy tróspida, Realmente, Parecía una mierda, sí. La verdad. Sí, no, sí, parecía algo. Pues quizás muy genérico, Víctor. Muy genérico, exacto. Genérico. Y hombre, si no ha pasado la fase beta, es que la cosa muy bien no iba, desde luego, ¿eh? Por cierto, te lo compro, lo de un nuevo Soul River. Uf, pues ojalá, Oscar. Ojalá. ¿Por cuánto, ojalá. Oscar? Por todo, por el de salida. Pero, ¿por cuánto lo compras? ¿Cómo que por cuánto? Por el precio de salida. Claro, pero ¿a David cuánto le pagas? A David nada, yo le compro... O sea, en esto tampoco... Es una expresión un poco extraña. En esto tampoco se da nada material. No, tío. No, es una forma de decir, tío, estoy muy de acuerdo contigo, te compro esa opinión, la hago mía. Gracias, David. Es una forma de explicar, sí. Un poco chorras, Víctor. No, joder, gracias por explicarme. No entendía. A ver. No, él tampoco, pero te estaba puteando. Sí, yo sé que me estaba puteando. Yo también estoy puteando, él puede explicar. Yo pensaba que se refería a que cuánto gastarías por este juego. Tengo que decir una cosa. Un vacilón asqueroso. Tengo que decir una cosa, es off topic. Esta música, sí. ¿La escucháis? Sí. Joder, desde siempre me da una sensación de desamparo esta música. Este es uno de los mejores temas de historia. Es que me remueve las entrañas esta es el infierno, esta melodía. Además, esa versión MS-DOS. Qué mal rollo, ¿eh? Sí, claro. No sé, pero desde siempre me pasa eso. Esta música me da sensación de desamparo. La versión de, por ejemplo, BFG Edition trae la música original este de tema. PC. Es verdad. Bueno, no, está ligeramente retocada. Bueno, retocada, pero básicamente es la misma. Sí, yo creo que es la música más survival horror. Mi segundo tema favorito, este tema, después del principal. Sí. Este tema. Buenísimo. Sí, está muy desamparo. Francamente bien. Pues yo le iba a decir a David, siento desanimarte, pero yo creo que vas a tener que volver a ver los vídeos que se filtraron del juego cancelado. ¿El juego cancelado de qué? De Soul River. ¿El juego cancelado de Soul River? Me has pillado ahora así un poco descolocado. ¿No viste los vídeos que se filtraron hace meses? Con gameplay detallado y algunas cosas. Se veía. ¿Pero Soul River de ese proyecto actual? De hace unos añitos, sí. Ah, pues no lo he visto, la verdad. Después me lo muestras fuera de antena. ¿Tú lo viste? No. Bueno, vamos a pasar ya a la otra noticia. Mala noticia, aunque bueno, aquí hay una cierta polémica sobre hasta qué punto es... No digo legítimo, nadie discute lo legítimo que sea, sino hasta qué punto es loable destruir ciertos homenajes. Bueno, fijaros, yo estoy con un grupo de fans de Nintendo, al estilo Oscar, hicieron un homenaje a Nintendo, y en concreto a Zelda, haciendo una especie de versión para navegador del primer Zelda de NES. En 3D, un aspecto, debo decir, buenísimo. Es verdad que el juego no estaba completo, es verdad que le faltaban muchas cosas, pero al menos su aspecto artístico era brutal. Tengo aquí una imagen, si queréis verla, en el PCS. Y la cosa pintada muy bien, pero Nintendo dijo, no podéis seguir con esto. Estáis infringiendo normas de copyright, así que fuera. Me voy a ir las frases que comentaron la gente, sus responsables, que podía salir perfectamente de la boca de Oscar. ¿Vale? Voy a leer literalmente lo que expresaron estos responsables de este proyecto que tenía tan buena pinta. Nintendo nos pidió que cerrásemos la web por infracción de copyright. Supongo que nuestro tributo fue demasiado pixel perfect. Estamos tristes al respecto, pero lo superaremos. Empezamos este proyecto porque amamos a Nintendo y el placer que nos han regalado durante años. Joder. Regalado no, que pasando por caja. Sí, pasando por caja, pero Oscar, para Oscar sería regalado así. Una polla. Desde el comienzo del desarrollo sabíamos que esto del cierre podía ser una posibilidad. Nintendo está en su derecho de proteger su creación. Quizás no fuese el mejor juego del mundo, pero era un homenaje. Gracias, Nintendo, por la inspiración. Bueno, inspiración. Es la hostia, porque les cierran y ya están las gracias. Gracias, Nintendo, por cerrarnos el proyecto. Pero de todos modos, voy a decir una cosa. Yo diría, a mí me joden el proyecto y digo, me cago en la puta Nintendo. No, hombre. Jorge, ¿te acuerdas de aquel proyecto de Sonic que había cancelado? ¿Te acuerdas? Vamos a ver. Sí. Quiero comentar una cosa con respecto a esto. Proyecto sin ánimo de lucro, por supuesto. Por supuesto, eso por descontado. Que iba a ser gratuito para todos los aficionados a internet que quisieran probarlo. Vamos a ver, ¿qué problema hay? Es como lo de banear juegos que son fan games, hechos por fans y simplemente pues para hacer la coña y todo eso. Es como si yo hago un dibujo de Link, pongamos que dibujo de puta madre, que soy un artista de carajo. Hago un dibujo de Link, lo subo a internet y digo, para vosotros, imprimidlo y os lo ponéis de póster, gratis, para vosotros, gente. Y Nintendo viene y me dice, has infligido mi copyright, te jodes. No tiene sentido. O sea, vamos a ver, otra cosa es que estos tíos dijeran, pues lo vamos a empaquetar y vamos a cobrar 2 euros por cada descarga del juego. Vale, eso es infligir el copyright. Y con todas de la ley, Nintendo tiene que ver una remuneración de eso porque es una marca suya. Pero algo que es fan, es que no entiendo esta postura. No puedo entenderlo. Digo una cosa, Víctor, no es obligatorio el ánimo de lucro para... para indicar una infracción de copyright. Ya, David, entiendo pero, lo que dices, pero legalmente no es digamos un requisito sine qua non. Pero fíjate, caso Valve Software, por ejemplo. Sí. Proyecto Black Mesa, sí. Remake de Half-Life 1. Sí. No solo dan el visto bueno, sino sí. que además les dicen, mira, vendedlo. Bueno, vendedlo, pero... nos dais una parte y tal, lo podéis vender. O por ejemplo, el caso también de... Es que yo sé, hay cientos de casos de empresas que dicen, mola que la gente nos haga fan art de nuestras cosas porque promociona el juego, y yo no creo que alguien que jugara a este Zelda fan art dijera, hostia, pues ya que tengo este Zelda, no me voy a comprar ese Zelda nuevo. Ni de coña, vamos. Pero... no, pero es que Nintendo distribuye el Zelda 1 todavía en la consola virtual. No os puedo defender a Nintendo. No, pero... pero lo distribuye en la consola virtual y lo vende, está. Es más, Nintendo... aún vende el Zelda 1. Y Valve también vende Half-Life 1. Bueno, Gaspar, pero Nintendo está a su derecho. No, Gaspar, si a mí sí me lo... A ver, pero, si a mí me lo ponen en el navegador y tengo un Nintendo 3DS y en vez de comprarme el juego en la consola virtual, cojo el navegador... Va, joder, pero Gaspar, no me puedes comparar algo que está hecho por parte de unos aficionados que algo que es un producto oficial de Nintendo y patentado y todo pero eso. Nintendo puede tener ese punto de vista. Hostia, si lo pueden jugar gratis, ¿por qué me lo van a comprar pues a mí por 4 euros? Un punto de vista antiguo y retrógrado. No, pues... A ver, yo que se cancele un proyecto fan es la normalidad dentro de la industria, porque si os fijáis, Konami... Square Enix, así que recuerde el Chrono Trigger Resurrection, se lo cepilló hace años. Nintendo se cepilla cosas de Zelda cada 2x3. Es que es... A ver, entre otras cosas, porque este juego... podría competir, como dice Gaspar, para Nintendo, no para la gente normal. Yo creo que es imposible. Pero para Nintendo compite directamente con su Zelda que está vendiendo en... Pero a ver, vamos a ver. ¿Sabes lo que has dicho, Oscar? Que tienes completamente razón. ¿Sabes qué punto de unión tienen en común? Que todos son japoneses. Los japoneses son muy recelosos con sus creaciones. Lo iba a comentar ahora, que la mayoría de estas cancelaciones vienen de estudios japoneses. Si se da un caso como por ejemplo el de Capcom, ¿no? Que pues había un chaval español además que estaba haciendo el remake de Resident Evil 2 y tal, y dijeron, no, mira, tío, páralo porque lo estamos haciendo nosotros. Vale, yo entiendo, porque es el mismo producto, bueno, evidentemente uno hecho por una empresa y otro... Vale, eso puede entrar mínimamente en conflicto. Yo puedo entenderlo en ese caso. Pero joder, de un juego que salió hace más de 20 años, joder. Que pero es que es la compañía lo sigue vendiendo. Que es un proyecto fan art que va a dar incluso publicidad de la saga. Corregirme si me equivoco, pero yo creo que en el caso del chico este que estaba haciendo el remake de Resident Evil 2, no es que no pasó a formar parte del tema del juego, pero yo creo que sí estuvo hablando con sí, Capcom en plan yo hablé, a ver qué ideas tienes y todas esas cosas. Hablé con la persona. Claro, pero yo me refiero, a ver, en su día la noticia fue que el chico este que estaba haciendo el juego, el remake, había entrado en conversaciones con Capcom. Y es cierto, y yo hablé con él. Y me dijo, y yo hablé con ellos. Me preguntaron, me dijeron, oye, ¿puedes darnos tu feedback o tal, o lo que tú piensas y tal? Sí, claro, a eso me refiero. Claro, que sin pagarle un duro. Es decir, le pedían una serie de cosas y de esfuerzos personales que no iba a haber un puto duro ni reconocimiento alguno. Entonces dijo, me ha pasado. A ver, yo... Nintendo está en su derecho, eso no iba a discutir. Podrá ser de buen o mal gusto, pero bueno, si es su creación, a lo mejor pues le jode sencillamente que alguien pues pueda mancillarla, ¿no? Sea para bien o sea para mal. Hay que respetarlo, aunque no nos guste. Y así es. Yo no creo tampoco tenga nada que ver con el potencial. Imaginaos que esta gente hace un juegazo de la hostia, ¿no? Creo que Nintendo tampoco tenga miedo a eso. Nintendo tiene calidad suficiente para hacer remakes de Zelda que tengan también una calidad desbordante. Pero sencillamente son celosos de sus creaciones. Y a lo mejor tampoco quieren que se creen precedentes, ¿no? Que la gente de repente empiece a hacer remakes y versiones de Zelda y esto se sature. ¿Qué sé yo? No lo sé. El caso es que, en fin, es su creación y ellos se la follan como quieren. Puto. No, especialmente Nintendo siempre ha sido bastante nazi con estas cosas. Pues así es. Por cierto, rumores del nuevo Zelda. Viene con cosas nuevas. Que por cierto, antes comentó Víctor el tema de Black Mesa, este remake de Half-Life. Y no solo eso, Final Doom, el último Doom oficial, fue un proyecto también fan. Un grupo de gente que se unió, empezó a hacer crear mapas y de software vio que esos mapas estaban francamente bien diseñados, incluso aportaron artísticamente nuevas texturas y demás, y dijeron, venga, os contratamos y vais a hacer un juego. Así que es la mentalidad de, digamos, y cojonudo además, ¿eh? Muy está bueno, muy bien. Muy bueno, salió un poco a destiempo, la crítica fue un poco cruel con él, pero oye, fue un juegazo y de software vio potencial y los contrató. Es la diferencia de mentalidad entre Occidente y bueno, y Japón, en este caso. Que, por cierto, Hitman ha quedado troceado. Dice que el online de Just Cause 2, que fue un mod, y Square lo oficializó. Sería la vertiente occidental de Square. Sí. Bueno, por último, ya para acabar con esta sección que está siendo especialmente rica, vamos a poner el audio de Esparte. Es un tema interesante que yo creo que sobre todo a Oscar y a Gaspar les podría interesar bastante lo que plantea. ¿Vale? Vamos a ello con el audio y a ver qué os parece. Hola gente del Complejo Landa, ¿qué tal estáis? Bueno, espero que os vaya todo muy bien. Soy Espartes. Quería mandaros este audio porque llevaba tiempo queriendo mandaros un audio para esta sección y nunca sacó tiempo. Así que voy a aprovechar ahora que tengo unos minutos para comentar. Quería preguntaros a ver qué os parece a vosotros cómo en los últimos tiempos, en los últimos años incluso, ¿a qué creéis que se debe el vacío mediático que está ocurriendo con el tema de las consolas portátiles, ¿no? Los videojuegos portátiles que parece que han pasado a un segundo plano, hasta el punto de que ya, bueno, en algunas webs estamos viendo cómo se le da más cancha a juegos del tipo Candy Crush o Farmville, ¿no? Juegos de estos, por encima de juegos que podemos encontrar en 3DS o en PS Vita, ¿no? Como por ejemplo decía Bonoman el otro día, el tema de XCOM, ¿no? Y a mí me da mucha pena esto porque no sé a qué se debe. Parece que ahora el que juega solo en consolas portátiles o que priorizan consolas portátiles sobre las otras, las de sobremesa, parece que es un jugador de segunda, ¿no? Como que se le trata como un jugador de segunda, cuando pues realmente no sé a qué se debe esto. No sé por qué un Resident Evil Revelations o Revelations 2 en PS Vita, o no sé por qué un Monster Hunter 4 Ultimate no puede ser un GOTY, ¿no? Un juego de estos, esta etiqueta que está tan de moda ahora, de calificar al juego del año. No sé, pues no sé por qué un Monster Hunter no puede ser un GOTY por encima de un AAA, de una consola de sobremesa. Juegos tan, tan complejos y tan profundísimos como esos, ¿no? O qué sé yo, o un Pokémon, o no sé, es que se me ocurren tantísimos juegos, un Fire Emblem, ¿no? Juegos de una calidad suprema e indiscutible para consolas portátiles. Pues no sé, parece que ya ni siquiera la prensa les da importancia. A lo mejor los reportajes que la prensa dedica a consolas portátiles o a juegos portátiles, a lo mejor supone un 10% del total de reportajes o de tertulias que les dedican, ¿no?, a este tipo de juegos. Y no sé, a mí me da mucha pena porque, hombre, yo soy jugador de portátil desde siempre. Yo empecé con una portátil prácticamente, ¿no?, con las Game Boy, Game Boy Pocket. Y son unas consolas que siempre estuvieron ahí. Incluso antes que las de sobremesa ya estaban por ahí las Game & Watch, ¿no? Entonces, bueno, quería preguntaros, pues eso, ¿qué os parece a vosotros esta situación? Si creéis que se puede revertir un poco, o si está bien como está, si lo veis así. Nada más, chicos, no os quito más tiempo. Un saludo a todos y que os vaya muy bien, hombre, que hacéis un gran programa. Bueno, pues una buena reflexión. Y Gaspar, creo que tenías algo que decir. Dilo. Yo creo que es fácil. Ya desde el final del ciclo de PSP y Nintendo DS, el pasotismo de la cifra occidental respecto a las portátiles es muy patente. O sea, si te fijas, del momento que nos sale un Assassin, un Call of Duty, los juegos de deporte son las versiones Legacy, estas truñentas y una cosa y otra, parece, da la impresión de que... Y aparte, como son alimentadas casi exclusivamente por juegos japoneses, en plan JRPGs o aventuras de ese corte, que no ni atrae a la prensa ni les llama la atención, pues la prensa directamente las ignora. A ver, yo sinceramente, yo creo que no solo ahora, creo que en general, desde hace ya muchos años, incluso diría desde la época de Game Boy, siempre se ha dado cierta preferencia a las consolas de sobremesa. Sí, pero siempre. Pero hace años, pero tú podías ver una portada de un juego de portátil en una revista de prensa. Era raro, pero Gaspar, podías verlo. Y veías análisis. Pero ¿sabes lo que pasa? Que actualmente, claro, el tema mediático, que un juego de portátil esté en el candelero, también depende de la salud de las portátiles. Y a día de hoy, en estos últimos años, las portátiles están viviendo un momento especialmente malo. Pero hay más de 50 millones de 3DS. Vale, muy bien, Gaspar, pero especialmente malo en comparación con otras épocas. ¿Por qué? Por la llegada de los smartphones y de las tablets y de los juegos para móviles, que están, pues explotaron y se comieron gran parte de la cuota de mercado. A día de hoy, la única portátil seria que sobrevive, para mí es 3DS. Como tú dices, porque Vita ya ni si la espera, sinceramente. Solo se come la mierda que alguien deja por ahí. Sí, pero entonces si tiene que ver con la salud de las portátiles. Es decir, si una consola o digamos, pues en este caso, digamos la vertiente portátil no está en su mejor momento, pues eso repercute en si la prensa le da cierto tratamiento o no, y también si las CIR trabajan para ellas o no. Joder, es que es el pez que se muerde la cola. Pero es que incluso lanzamientos relativamente grandes como el nuevo Bravery, por ejemplo. Sí. Han pasado un poco así medio por encima, de en plan de, mira, ha salido y nos olvidamos. Y un juego, por ejemplo, de Play 4 One que no ha salido, pues 3 meses antes están bombardeándote con reportajes, con anuncios, con publicidad. La publicidad lo paga compañía. Joder, pero es un trato tan diferente. Sí, pero o sea, digo que sí. Lo veo injusto. Yo creo que siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. O sea, siempre ha tenido preferencia a las consolas grandes, por así decirlo. Pero estoy de acuerdo en que actualmente la situación no es especialmente buena para las portátiles. Punto. Y hay una cantidad brutal de juegos de portátil que salen y ni se tocan. Y encontrar un análisis en español es digno de estudio. Pero Gaspar, también de sobremesa, ¿eh? Pues que vamos, yo no he visto un análisis de Gothic o de Rise de PS4, por ejemplo, por citarte solo algunos casos. Bueno, yo en este caso creo que hay que tratar las dos portátiles que existen actualmente de manera diferente. Vita no se mueve en los medios, principalmente porque Sony la ha matado y no ha querido que la consola tuviera relevancia. En el caso de Nintendo, bueno, no sé, yo creo que es una consola que tiene, también le pasa a Vita, lo que pasa que aquí Nintendo sí que aporta. Pero Oscar, a ver. Es decir, es parte sobre todo, se dice, por el tratamiento de la prensa. Sí, sí, sí, claro, a eso voy. La prensa se debe a la gente que les lee. Y el catálogo de 3DS es muy JRPG, muy juego japonés, que aquí no vende tanto. Es una consola que no ha tenido, siendo una consola exitosa, no ha tenido el éxito de DS, donde sí que se movía más por los medios. Era una... Yo incluso creo que ha tenido un catálogo más variado, no sé si mejor, pero sí más variado, y que en el momento DS fue una consola que explotó y se vendió muy bien en la prensa, la gente, todo el mundo la jugaba. 3DS ha tenido unas ventas más limitadas, aún vendiendo bien, y todo ha ido decreciendo. También el tema de los juegos de smartphone y tablets, pues les ha quitado su parte de mercado. Y no sé, son varios factores que al final pues han contribuido a que a nivel de prensa sean consolas de las que se hable mucho menos. Y yo estoy de acuerdo con Sparters. Casos como Monster Hunter o Fire Emblem para mí son juegos equivalentes a juegos de plataformas de sobremesa. O equivalentes o mejor que muchos de ellos. Yo no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en parte. Es verdad lo que decís de que el tratamiento por parte de la prensa con respecto a los juegos de portátil es distinto al de los sobremesa, ¿no? Pero todo radica en donde empieza todo, que es en el marketing de las empresas, ¿no? Si la empresa no hace una buena promoción del juego en cuestión, primero, a la prensa no le interesa analizarlo, porque ese juego no lo conoce ni Dios, y segundo, igual ni reciben la copia, porque a lo mejor esta empresa dice, mira, se lo voy a mandar solo a los 3 medios mainstream y tal, que sé que me lo van a cubrir y que tienen un mínimo de digamos, de persistencia en el público. Entonces, el principal problema es el marketing. Si tuvieras anuncios de Monster Hunter en la tele, seguramente mucha más gente hablaría de Monster Hunter. Pero tú si ves un anuncio en la tele de un videojuego, seguramente sea de un triple A. Lo más probable. O de Pokémon, porque son juegos que venden mucho. Juegos con un potencial de ventas muy amplio, ¿no? ¿Qué pasa? El problema de todo esto no es que los juegos de portátil carezcan de calidad. Bueno, puede haber mejores, peores años y tal. Es sencillamente que la gente, el jugador tradicional, tiene sus ojos puestos en los AAA. Y tiene sus ojos puestos en los AAA, primero porque la mayor parte de los que salen no se limitan a una sola plataforma. Recordemos que la mayor parte de títulos AAA que salen al año son multiplataforma. Y segundo, pues sencillamente porque como son producciones más costosas que cualquier juego de portátil, y esto es innegable, la gente se fija más. Es como saber quién se fija más, en qué se fija más la gente. En, por ejemplo, Los Vengadores o en la película de, yo qué sé, la comedia romántica de no sé qué. Pues a efectos es lo mismo. Una comedia romántica tiene una producción de mucho menor coste que, por ejemplo, Los Vengadores. Y esto es así. Pero a mí me parece muy triste el tema este que comentas. Ah, si no nos envían el juego, nosotros no lo analizamos. Es triste, pero Oscar, es así, ¿eh? Es así. Y pasa también con los indies eso. Los indies tienen muy poca visibilidad más allá del mundo del PC. ¿Por qué no tienen el marketing? Porque no tienen el marketing. Entonces, a partir de ahora, que solo analizaré lo que le envíen. Entonces, no nadie sabemos nada. Vais arañados. No haremos programa. O sea, lo mismo que con los indies, pues lo de la portátil es igual. Como son juegos que a lo mejor no están tan en boca de todos, precisamente porque no lo sacan los medios, no interesa. No interesa meterlo por la audiencia. Y luego, realmente, luego metes uno que por probar y resulta que al final sí has tenido éxito. Pero es ese tema de que ahora tenemos, creo yo, un volumen tan alto de juegos multiplataforma, AAA, que salen cada año, que prácticamente ni siquiera hay tiempo de meter los juegos de portátil y de meter los indies y de meter cosas más pequeñas. Aunque sean grandes juegos, aunque tengan la calidad que puede tener un AAA y puedan competir en originalidad con estos, pero simplemente porque hay mucha oferta, digamos. David, off topic, y Souls, despedida. Karmak ha ganado un BAFTA. Oh, ganó las BAFTA y ganó un... Ah, que su carrera profesional. Que ganó una Fanta. Ganó el BAFTA de Karmak. Sencillamente, por ser Karmak. No, imagino que sería una cosa. No estoy informado, pero solo he leído que ganó un BAFTA. Pero sería por ser demasiado cojonudo. El BAFTA. El BAFTA al cojonudismo. Lo ha ganado John Karmak. Ojalá. No sé qué credibilidad tienen esos premios, porque le dieron a juego del año a Fallout 4. Bueno, pues. Bueno, sí, el único premio de verdad se ve que dieron a Karmak, que ya está. No vas a discutir. Juego más relevante en los eSports, Smite. Que estando dotados, pues me parece a mí que, no sé. Pero Smite ha tenido un crecimiento bastante importante. Más relevante en eSports. No, yo no creo que... Relevante, es no más jugado. Yo más entiendo. Relevante, o sea, más, sí. Más con mayor importancia. O sea, yo creo que es lo que te digo. Es, pero bueno. Es un juego que ha tenido un crecimiento importante, igual es por eso que se lo han dado. No sé. Pues sí, Fallout 4, en fin, poco más que decir. Hemos acabado esto. ¿Cuándo lo vas a analizar? O sea, la verdad es que me ha dejado una impresión bastante negativa, te voy a decir. ¿Y tú, Víctor? Voy a tener que analizarlo yo 2 años después cuando salga la GOTY. Ya sería demasiado. Bueno, vamos a acabar esta sección y pasamos al análisis, ¿vale? Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y nos mezclamos con el subterfugio y el asesinato en una nueva entrega de Hitman, señor David. Pues sí, Víctor, nueva entrega de Hitman con un formato un tanto extraño. Yo, sinceramente, para romper el hielo, no entiendo esta nueva propuesta, porque yo no veo a Hitman como un juego episódico. Sinceramente, yo un juego episódico, pues un juego que argumentalmente pues enganche a alguien y esté deseando ver el siguiente episodio, por así decirlo. Pero en el caso de Hitman, no lo entiendo. Lo entiendo porque el guión, la historia, los personajes no son su principal atractivo. De hecho, es algo completamente secundario. Pero bueno, en fin, Square Enix tiene derecho a equivocarse y creo que se está equivocando con Hitman. Ya veremos después cómo acaba la cosa. Pero ya para empezar, ya os digo que no lo veo. Claro, hacer un preanálisis de esto es un poco harto complicado porque analizamos, yo qué sé, una toda parte del juego, una séptima parte del juego, una pequeña porción del juego. Y lógicamente eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De cara pues, a hacer valoraciones definitivas. No sé si más adelante haremos análisis definitivo. Supongo que sí, como en su día pasó con The Witcher. Pero ya os digo, esto va a ser un pequeña, pues, comentar la experiencia que me ha transmitido, pues cosas positivas, cosas negativas, pero sin hacer un juicio de valor definitivo, insisto. Vale. Sin más, una pequeña reflexión, un pequeño, pues me ha parecido esto y se acabó. Es complicado, de verdad es complicado analizar esto y sinceramente, si tuviésemos que poner nota, que no va a ser el caso ni mucho menos, yo no le pondría ninguna nota. De hecho, los otros medios, pues no sé muy bien en qué criterios siguen para analizar una parte de un juego. No lo entiendo, pero bueno, cada uno calla con su sistema. El caso es que ha salido en marzo, el 26 de abril tendremos el siguiente episodio ambientado en Italia. Bueno, hay episodio por episodio, creo que cada, no sé si exactamente cada mes, pero van a ser más o menos regulares. Y la versión física definitiva saldrá en 2017, cosa que tampoco se entiende demasiado, ¿vale? El pack completo, un juego físico lo tenéis en 2017, y es verdad que a día de hoy podéis comprar el pack de inicio por 15 euros o también la versión completa por 50, ¿vale? Eso ya depende de vosotros. En cualquier caso, ya sabéis que todo dependerá que Square pues vaya actualizando y vaya lanzando nuevos episodios. Bien, una pequeña introducción a la saga Hitman, o sea que ya sabéis que a mí siempre me ha gustado muchísimo. Creo que Hitman es inclasificable. Hitman es un género en sí mismo. No es un juego de sigilo al 100%. Puede serlo, no lo es. No es un juego de acción al 100% ni mucho menos. Puede serlo, no lo es. Y de hecho, como juego de acción, pues tampoco es que funcione demasiado bien. Para mí es más bien un juego de pasar desapercibido. Aunque también puede no serlo. Quiero decir, el jugador tiene un gran margen de maniobra para hacer la partida a su gusto. La satisfacción, por supuesto, viene a la hora de conseguir eliminar los objetivos pasando desapercibido, sin llamar la atención a nadie y, digamos, abandonar cada nivel con un postureo puro y duro, ¿no? Tranquilamente andando, mientras la gente se aterroriza al ver que hay varios muertos o ver que no hay ningún muerto, porque incluso también podemos hilar fino y acabar con ciertos objetivos sin que nadie se percate de nada, simplemente que han desaparecido, ¿no? Esto nos plantea niveles pues con muchísimas variantes y posibilidades que el jugador tiene que aprender a dominar, ¿no? Como decía Denis antes, la primera partida es una partida en la cual estás completamente perdido, no sabes ni por dónde empezar ni por dónde ir. Pero a medida que vas completando objetivos, a medida que vas repitiendo y consigues pues hilar y atar cabos, te das cuenta de que puedes llegar a dominar un nivel, terminarlo en tiempo récord y utilizar aquellas facilidades que te da el juego para eliminar tus objetivos pues de la forma más eficaz posible, ¿no? Digamos, el reto que te plantea Hitman es su principal razón de ser. Y yo os digo, aparte de esto, la virtud, insisto, de que el jugador escoge como quiere actuar. Aunque desde mi punto de vista, y creo que IO Interactive así lo pretende, digamos que la satisfacción viene, insisto, por pasar desapercibido y ser un auténtico asesino, un auténtico sicario y ser el Zidane de toda la vida, ¿vale? O sea, matar a peña y que nadie se entere de que estás ahí. Bien. Sobre este Hitman, debo decir que estoy contento con el resultado, bueno, o con el resultado que por lo menos nos han transmitido. Me ha gustado una cosa, que en Absolution a mi juicio sobraba olímpicamente, que era el tema este, ¿os acordáis de estas fases de sigilo tan cutrosas, tan previsibles? Fases de sigilo de, casi diría lineales, de este enemigo pasa por aquí, tienes que esperar a que mire a otro sitio y cruzar tú, ¿no? La alternativa no había ninguna, eran fases absurdas que nadie entendía, que en unos casos incluso estaban mal planteadas, y que intentaban darle cierta variedad al juego que no necesitaba. Los Hitman es sencillamente niveles de ensayo-error, niveles de estrategia, niveles de pues encontrar requisitos, encontrar, digamos, herramientas que te permiten lograr tu objetivo. Nada más, no es un Metal Gear o un Metal Gear mal hecho. Vale, en Absolution eso fue una parte que lo que menos me gustó, por lo demás era un Hitman bastante bueno. Y ahora aquí IO Interactive ha querido homenajear a los Hitman originales, sobre todo a Blood Money, que es mi Hitman favorito, también a Silent Assassin, y dejarse de añadidos tontos que no aportan absolutamente nada. Con lo cual, explicar lo que es un Hitman, pues más o menos ya lo he hecho. Nuestro personaje es un tío que su principal razón de ser es disfrazarse, es decir, matar peña y usar disfraces, que además pues son disfraces que, según la importancia que tengan, nos darán cierto rango a la hora de poder acceder a ciertas zonas del escenario. Quiero decir, si tenemos un traje de camarero y queremos hacer una zona de seguridad, lógicamente no podremos, alguien nos dirá quieto aquí. Pero a lo mejor hay disfraces que encontramos que están muy escondidos, u objetivos que es complicado aislar y noquear, bueno, noquear o eliminar. Cada adquirir su disfraz pues nos da un rango de accesibilidad a ciertas partes del escenario pues mucho más conseguida y por lo tanto eso nos abre muchas más posibilidades, ¿no? Como novedad de esta entrega, ahora hay ciertos objetivos que aparecen marcados en el mapa. Bueno, aparecen marcados tal cual, no en el mapa, aparecen marcados tal cual, aparece un punto blanco encima de ellos. Eso quiere decir que si llevamos un disfraz, digamos, de la naturaleza de ese personaje, de ese NPC, pues ese NPC nos sospecha al vernos, ¿vale? Digamos que son NPCs que tienen un gran conocimiento sobre su equipo y al vernos podían localizarnos y podían delatar nuestra tapadera, ¿vale? Con lo cual, pues digamos que es una pequeña advertencia que nos ofrece el juego. Otra novedad, que realmente esto no es que sea una novedad, os voy a hablar ya de mecánicas que tiene este Hitman. es, digamos, aportaciones de asesinato, ¿vale? Mejor dicho, oportunidades de asesinato. Es decir, momentos en los cuales, si estamos atentos a ciertas conversaciones, porque sí se activan, básicamente, es llegar a cierta zona, escondernos, bueno, escondernos o no, y una serie de NPCs que están hablando de algo, ¿vale? Comentan algo, comentan algo, comentan algo, y eso al final se convierte en una oportunidad de asesinato. Es decir, una opción que Hitman registra en su mente y que le permite, pues, seguir un cierto orden para conseguir acabar con su objetivo de una manera, pues, completamente limpia. Problema de esto, lógicamente, que hace que la experiencia puede ser demasiado guiada y demasiado sencilla. Mi consejo, que lo desactivéis. ¿Vale? Que desactivéis por completo cualquier tipo de ayuda y que la interfaz del juego esté pelada. Que no exista ningún tipo de información y que la experiencia sea 100% Hitman. Insisto, esto no es algo nuevo porque, por ejemplo, en Blood Money, a medida que tú avanzas por el nivel, a veces el juego te daba una especie de ayudas, te mostraba, pues, una especie de segunda pantalla, muy de estilo 24, en la cual veías algo. ¿Vale? Veías un cierto evento secundario que tenía lugar y tú sabías que te podías tirar por ahí, que ya a lo mejor estaba la clave para calcular un cierto objetivo, ¿vale? Es decir, que una mínima ayuda que se ofrecía al jugador. También menciona el modo instinto, por cierto, un modo instinto que, como ya sabéis, también está heredado respecto a Absolution. En Absolution tiene un cierto límite, ¿vale? Era quizás algo muy cheto, porque era muy cheto, porque te mostraba el mapa prácticamente todo, una especie de modo detective de Batman, o modo instinto en Tomb Raider. Y que incluso permitía a veces pasarse desapercibido de una manera, pues, con un plus de eficacia, ¿no? A lo mejor voy a un NPC que nos podía ver claramente, pero que en este modo instinto conseguimos pasar un más desapercibidos. Bien, este modo instinto viene de serie en Hitman y es infinito. Vale, tú puedes activarlo las veces que te dé la gana, pero realmente destaca simplemente NPCs, nuestros objetivos marcados en rojo, y aquellos elementos del escenario que nos pueden servir, pues, para desarrollar nuestra actividad de asesinos, ¿no? Pues objetos de todo tipo, martillos, abrecartas, llaves inglesas, cualquier objeto que pueda servir para matar, que hay muchos. O también elementos que nos permitan, por ejemplo, esconder un cadáver, el mítico baúl, ¿no? Que siempre está ahí puesto de manera especial para que nadie pueda localizarlo y que se active una especie de modo alerta que nos haga más complicado, pues, pasar desapercibidos, ¿vale? Insisto, mi consejo es que todas estas ayudas en forma de interfaz se puedan desactivar para que lo que veis en pantalla sea cero. Y dependáis de vuestro instinto propio, no del juego, y vuestra capacidad para acometer, pues, el objetivo que nos plantea el juego de manera limpia y mucho más meritoria, a mi juicio, ¿vale? Sobre todo el tema de oportunidad de asesinato, que para mí es una ayuda demasiado evidente y que prácticamente nos lleva de la mano para matar al objetivo, ¿vale? Porque una vez lo localizas, que tampoco es algo excesivamente complicado, porque siempre hay NPCs que destacan un poquillo más entre los demás, pues es fácil después seguir el tema. Y además hay varias pruebas de escenario, hay muchas, no solo hay una. Y, en fin, se nos dan muchas facilidades desde mi punto de vista. Bien, comentar ciertas cosas que también vienen heredadas de otras entregas de la saga. Por ejemplo, a la hora de empezar, pues podemos elegir el equipamiento de Hitman, su indumentaria. Hay indumentaria de todo tipo, pues su mítico traje, otros trajes más chulos de para postureo. De hecho, en la edición coleccionista te regalan un traje blanco, que es un homenaje al final, bueno, al epílogo de Blood Money. También puedes elegir el equipamiento, pues qué tipo de armas vamos a llevar, qué tipo de objetos secundarios. Y también, esto es una novedad, ¿dónde empezamos el nivel? ¿En qué zona empezamos? Está, digamos, la zona por defecto, la más básica, pero luego hay otras zonas que nos dan cierta ventaja estratégica. ¿Qué pasa? Que estas zonas secundarias solo se consiguen desbloquear cumpliendo una serie de retos en la misión, ¿vale? Retos muy puntuales, pues a lo mejor conseguir cierto objeto, a lo mejor matar a cierto objetivo de esta manera concreta, pues a lo mejor conseguir distraer a cierto objetivo, en fin, cosas poco secundarias que, si conseguimos llevar a buen puerto, pues nos permiten desbloquear estos nuevos puntos de acceso al escenario y, por lo tanto, obtener cierta ventaja competitiva o estratégica para conseguir nuestro objetivo, insisto. Bien, básicamente es eso. Lo que yo he probado es dos niveles que son tutoriales, uno muy básico, que está ambientado en un yate, otro que es un poco más complejo, que está ambientado en una especie de base militar, ¿vale? Donde ya se empieza a abrir un poco el abanico de posibilidades y ya la complicación es mayor, porque digamos que hay más personajes que nos pueden detectar según el disfraz que llevemos. Son escenarios quizás, pues, más complejos en cuanto a diseño y con más dificultades de serie. Y luego está el nivel brutal, que es el de París, que la verdad me ha dejado muy, muy satisfecho, porque ya es un nivel que muestra, bueno, quizás demuestra el cambio generacional de esta saga, ¿no? Es un nivel, pues, amplísimo, muy detallado, artísticamente es brutal, bueno, eso ya lo han apartado técnico, pero digamos que es un nivel grande en cuanto a tamaño, grande en cuanto a distintas estancias y complejidad, grande en cuanto a posibilidades. Es decir, hay un montón de cosas que hacer y de mirar para conseguir no solo acabar con nuestro objetivo, sino también distraer la atención para que el asesinato sea más sencillo. Y en general, muchas variantes que hacen que la experiencia, pues, sea más satisfactoria. Eso es Hitman al 100%. O sea, investigar, experimentar y cuando ya tengamos un poco, digamos, nuestro camino predilecto, llevarlo a cabo, a ver cuál es el resultado. Debo decir eso sí, que hay una cosa que me ha gustado, y este juego tiene ciertos bugazos que yo la verdad creo que me sorprende que no se hayan pulido, porque algunos son bastante, bueno, evidentes. No sé, yo la versión que tengo es la de One, no sé qué tal irán otras. Pero os comento, cosas un poco absurdas, sinceramente, pero que hacen que la, bueno, que la experiencia pues quede un poco desvirtuada. Bugs de tipo, por ejemplo, de a lo mejor hacer cierta acción, en este caso una partida de ajedrez, ¿no? Jugar con un NPC, para que el NPC, pues, no os explico con detalle, porque también es algo que quiero que veáis vosotros, en caso que os animéis a jugarlo. Pues tienes que hacer algo concreto para que el NPC, pues, haga a su vez otra acción diferente que te permita matarlo de una manera puntual, ¿vale? Pues a lo mejor le gusta que la haces y el NPC no reacciona, se queda completamente parado, ¿no? Lo que me pasó que ahogué a un tío, lo ahogué, lo estrangulé, y de repente aparecí en otra sala, ¿no? Por teletransportación, una especie de clipping brutérrimo. Y también cosas, pues, que a veces, insisto, son demasiado cantosas. Por ejemplo, una de estas oportunidades de asesinato, es decir, hacer un asesinato según lo que indica el juego, descubrir la conversación y después ir siguiendo ciertos pasos, ¿no? Era algo muy curioso, era un NPC que de repente se queda en una zona perfecta para matarlo, en este caso empujarle que se cayese al vacío, y curiosamente cuando lo empujaba, de repente me detectaba todo Dios. Allí había NPCs que estaban a 2 kilómetros de distancia, pero por hacer eso ya me detectaba todo Dios. Pero la otra alternativa, que sencillamente era no empujarlo, sino cogerlo y partirle el cuello. Y ahí no pasaba nada. Me partía el cuello y todos estaban tranquilos. Pero cuando se me ocurrió coger el cadáver y tirarlo por la borda, entonces me descubrieron todos otra vez, ¿no? O sea, cosas que no tienen sentido, porque además en este caso concreto tú sigues lo que te marca el juego con esa oportunidad de asesinato. O sea, tú haces básicamente lo que el juego te está marcando y aún así falla al final, ¿no? Evidentemente eso es un error de planificación y algo que deberían pulir. Son cosas puntuales, pero que, bueno, yo sinceramente nunca había visto un Hitman y además en un momento tan crítico como es matar un objetivo. Así que deberían pulirlo, sinceramente. Y ya os digo, o sea, básicamente esto es Hitman. Esto es explicar lo que es Hitman. Es decir, ensayo-error, pasar desapercibido. Y os tiene que gustar mucho el tema de la mecánica de ensayo-error, de repetir, conseguir la partida perfecta y conseguir, pues digamos, de algún modo, pues a lo mejor completar los retos o las cosas que se nos van marcando, ¿no? Hay más modos, por supuesto, pues qué sé yo, os puedo mencionar, por ejemplo, una serie de contratos que se pueden activar, pues contratos a lo mejor de acabar con NPCs, no los principales, sino NPCs puntuales que se va marcando el juego. También puedes hacer una especie de modo contrato tú mismo, ¿vale? Algo que también aparecía en Absolution, por cierto. Tú podías crear tu propio nivel y marcar tus objetivos para que compartirlos con la comunidad y, de alguna manera, pues retar a otros a que, pues, completen tu misión, ¿vale? Tu misión, y eso pues le da cierto al juego una esperanza de vida especialmente larga. En Absolution está muy bien conseguido, por cierto. Y en este caso, pues si tienes un dominio completo del escenario, puedes hacer cosas realmente interesantes y que realmente sean un reto. Con lo cual, también depende de cada uno, de lo que le gusta o no le guste. Yo creo que hay gente que juega a Hitman, completa el nivel y ya está, no le interesa nada más. Pero siempre está bien para alargar la vida del juego. Y más aún en este caso, porque realmente a día de hoy solo se pueden jugar tres cosas. Dime, Oscar. A raíz de eso yo te pregunto, ¿cómo te sentiste cuando se acabó ese capítulo y no pudiste seguir jugando? Pues me sentí, pues, un poco jodido, sinceramente, extrañado. Sabía lo que me enfrentaba, por supuesto, pero no tiene puto sentido, Oscar. De eso ya hablaremos en el debate, pero yo es que no lo entiendo, sinceramente. No lo entiendo, pero yo no quiero ser mal pensado. A lo mejor es que, sinceramente, Ion Interactive, este juego, pues, el desarrollo ha sido un poco accidentado y querían tener algo en el mercado, no alargar demasiado su desarrollo, pero es que si no, no lo entiendo. Porque es que Hitman, ya lo dije, no es un juego episódico. No lo es, es que no es nada lo que realmente te llame para, joder, estoy deseando que llegue el próximo mes y jugar este episodio porque la trama me interesa. Es que no es eso, Hitman. Hitman es, pues ya os digo, niveles, estrategia y pasar desapercibido. No lo entiendo. Hablando de cosas episódicas, esto es un off topic. Luego, cuando acabemos el programa, me comentas eso de The Walking Dead que te ha dejado tan. Ah, vale, tan sí, jodido. Después te lo comento sin problema. Hazme el spoiler después. Vale. Bueno, spoiler es que no hay spoiler, mejor dicho. Pero bueno, después hablamos. Bueno, esto ya os digo, el tema de contratos, es decir, personajes que NPCs random que el juego te diga, mata a este y a este, ¿no? Que a veces es complicado porque están rodeados de enemigos o de potenciales enemigos, y también contratos que puedes hacer tú mismo. Luego también hay una especie de modalidad, vamos a decir, de inclusión de comunidad, me explico, es decir, y Ioterative, pues, de una manera yo creo que bastante acertada, pues tiene en cuenta, pues, digamos que a día de hoy el tema de la comunidad está muy extendido, pues hemos visto, por ejemplo, en Phantom Pain. Entonces, hay misiones que activa de forma limitada, ¿vale? Ciertos eventos que activa de forma limitada y que una vez una vez caducan o terminan, ya nunca se vuelven a repetir. Pues misiones, insisto, sería como una especie de modo contratos, pero eventos temporales que muchas veces la gente, pues por el simple deseo de completarlas y saber que es algo que además no se va a repetir nunca, pues le puede dar también cierto gusanillo a hacerlas y por lo tanto aprovechar mucho más el juego. Dime. Mira, voy a leer un comentario de Juan Iván que comenta que ha jugado la versión de PS4, sí. Y dice: en PS4 los únicos bugs que me he encontrado han sido el clipping, a veces sí. Arrastrando cadáveres se quedan enganchados en el mobiliario, sí. Y de relación a los trofeos, hay un bug que te impide conseguir el trofeo de completar 10 contratos. Y también dice, hay que decir que los tiempos de carga de las misiones son desesperantes. Sí. Lo arreglaron un poco con el reciente parche. Los menús ya van algo más fluidos, pero esos tiempos de carga me parecen inaceptables hoy por hoy. Sí, es verdad que los tiempos de carga son especialmente largos, incluso a veces cuando cargas simplemente partida, ¿vale? Otra cosa, este juego tiene guardado manual y también tiene guardado automático, ¿vale? Lo cual también puede facilitar bastante las cosas. Por eso lo que os decía, es decir, eventos temporales y también misiones que debemos desarrollar con parámetros concretos. Un poco lo que os decía antes, pues a lo mejor matar cierto objetivo con cierto objeto, hacer cierta acción para que un NPC se distraiga, en fin, cosas concretas, ciertos requisitos, conseguir cierto traje para darle un poquillo más de vidilla al juego, ¿no? Y compensar quizás pues el hecho de que a día de hoy solo tengamos tres episodios o tres cosas, dos niveles de tutorial y un nivel serio. Una preocupación que yo tengo, y espero que esto no sea así, es que el hecho de que sea algo episódico a lo mejor le dé cierto chance a Interactive para no esforzarse en exceso con lo que venga en el futuro. ¿Me explico? Vamos a ver, los Hitman, lógicamente, no es lo mismo jugar el episodio número 1 que el número 15. Vale, la curva de dificultad iba creciendo y de una forma muy bien calibrada, ¿eh? Pero lógicamente los niveles iban siendo más complejos, las dificultades iban siendo mayores y por lo tanto pues ya no resolvías el nivel en 20 minutos, a lo mejor en una hora y pico para hacerlo perfecto, ¿no? Te exigía paciencia y conocimiento del nivel en sí. A mí lo que me preocupa es que, claro, es algo episódico y ser episodios, pues en fin, que con cierta independencia y demás, que a lo mejor no se vea ese subidón de dificultad o esa curva de dificultad pues que va increciendo según vayamos avanzando. Es algo que me preocupa, ya veremos cómo lo solucionan, ya veremos el episodio este montado en Italia, si realmente es más de lo mismo en el sentido de, bueno, en el sentido de diseño y de posibilidades, o realmente se nota un pequeño subidón en la dificultad. Yo, por supuesto, aspiro a eso, a que cada nuevo nivel que vayan metiendo sea más complicado que el anterior, mucho más complejo, y el nivel de exigencia sea más alto, porque si no sería una cosa un poco... no sé, un poco... en fin, un poco lineal en el sentido de que realmente no hay una especie de evolución en cuanto a la progresión del jugador. ¿Han, digamos, compensado al jugador haciendo capítulos más extensos? Por eso de que sean episódicos y los tengas a cuenta gotas. Es decir, a lo mejor en Absolution capítulo 1 tiene cierto tamaño y aquí en el capítulo 1 pues ya es un juego mucho más amplio. Bueno, a ver, claro, el problema de Oscar es que los Hitman, una partida te puede durar 2 horas o más, y cuando ya conoces el nivel, a lo mejor te puede durar 20 minutos. La duración de los Hitman es un tema un poco espinoso, porque depende de tu habilidad, quizás también de tu suerte para detectar ciertas facilidades. No ya solo en cuanto a duración, me refiero más a tamaño del mapa. Sin duda, como ya te dije antes, los niveles se nota el cambio generacional y son niveles mucho más grandes. Complejos en cuanto a diseño, es decir, muchas habitaciones, muchos puntos ciegos que a lo mejor te cuesta a lo mejor dominar. Quiero decir, a lo mejor muchas veces vas caminando y de repente te encuentras de frente con un tío que te localiza y que te puede detectar. Muchos más peligros, sin duda sí. O sea, las variantes que hay en los niveles a veces son, te abruman, porque ves un montón de posibilidades pero no sabes cómo llevarlas a cabo. En ese sentido, por supuesto que sí. Pero también te digo lo que comenté antes, que yo espero que a medida que vayan sacando más episodios, esas variantes también aumenten. Uh-huh. Y que sea proporcionalmente algo más complicado y más complejo que el nivel de París, por ejemplo. Vale, yo espero eso, que haya una progresión en cuanto a dificultad. Pero sí, sin duda, Óscar, o sea, los niveles son más grandes y con más variantes, y por lo tanto eso también hace que, lógicamente, el nivel de dificultad para el jugador, a nivel de abarcar todas sus posibilidades, también sea más extenso y como conclusión más complicado, ¿no? Que se nota ese cambio generacional. Y por lo demás, en tema jugable, es que no hay mucho más que decir, ya os digo. El que ha jugado un Hitman y ya ha terminado y sabe de lo que hablo, es que aquí se va a encontrar... ya sabe lo que se va a encontrar realmente, ¿no? A otros niveles, más pulido, con más posibilidades. También es verdad que el juego mantiene sus míticos, esas cosillas que parece que nunca se pulen porque ya forma parte de la esencia de la saga. Pues él comentaba el tema del clipping, de la rastra cuerpos, que eso sigue existiendo, ¿vale? Animaciones un poco toscas en ocasiones, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando tiras un objeto y se lo tiras a alguien en la cara, pues es un poco ridículo, ¿no? Tanto como lo tiras como el tío cae al suelo. Esta animación al estilo Ragdoll, que ya es característica de los Hitman. Pero bueno, son cosas que forman parte de la saga en sí. Yo creo que es algo ya carismático de por sí. Y parece que Interactive nunca va a dar un paso adelante para modernizar ciertos elementos, ¿no? Es decir, se podría hacer, pero tampoco optan por ello. Y es que realmente es así. Yo lo agradezco, es que no se le pide otra cosa a los Hitman, de verdad. Y me alegro enormemente, e insisto, en que hayan quitado esas frases de sigilo tan chorras de Absolution. O sea, este Hitman realmente es que es un homenaje a los primeros. Y es algo que a mí personalmente me gusta, aunque en mi caso es un amor incondicional hacia la saga. Bien, hablando de aspectos puramente técnicos, motor Glacier, motor que siempre ha utilizado Interactive en todos sus Hitman, evidentemente muy modificado, muy modernizado. Estoy contento con el resultado en general, ¿eh? Por ejemplo, el nivel de París. Es verdad que los dos primeros niveles tutoriales son un poco no cutrescos, pero a lo mejor ves que el cambio respecto a Absolution no es tal. Que tampoco es una evolución especialmente bruta. Pero amigo, cuando llegas al nivel de París, la cosa cambia, ¿eh? El nivel de París es impresionante. Impresionante. Es decir, además, ya no solo en cuanto a diseño, en cuanto a geometría, en cuanto a posibilidades, sino que incluso una cosa que han recuperado de Blood Money, el montonazo de NPCs que te encuentras en pantalla. Es algo que a veces te dice, joder, pero es que ya te cuesta incluso moverte por el entorno, ¿no? Es algo que siempre me ha fascinado y que este Hitman recupera, ¿no? Es decir, ese horror vacui de personajes que ya no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Y en general el rendimiento es bastante bueno. En el caso de One, vi una comparativa de Digital Foundry, es curioso. En los niveles tutoriales, a nivel de frame rate, que el frame rate está bastante bien, o sea, está por encima de los 30 frames, no llega a los 60 estables, pero se mueve entre los 50-40. Es curioso, porque los niveles tutoriales, al parecer la versión de One tiene un rendimiento peor que el de PS4, ¿no? Un rendimiento más sensiblemente peor. Pero en la fase de París, que es la más tocha de todas, la versión de One va mejor. O sea, cosas que nadie entiende. Quizá porque la versión de PlayStation 4 tenga más resolución. Puede que tenga más resolución. La verdad es que no sé cuál es la resolución nativa, pero es sorprendente que en los niveles iniciales sea al revés y la versión de One vaya peor. Porque son menos exigentes. Bueno, no sé. Bueno, puede ser, no digo que no. Realmente, al ser menos exigentes, deberían ir más o menos igual. Deberían ir más o menos igual, efectivamente, es una cosa curiosa. Pero en general, el rendimiento me ha parecido bastante bueno. Bastante bueno. Y supongo que empecé no había un tipo de problema para moverlo a más unos 60 frames estables y no ha incluido ningún tipo de capado de cosa rara que muchas veces también hacen. Mencionando, por ejemplo, a Quantum Break, la versión de PC ha sido bastante atroz. Y ya os digo, artísticamente es genial. Todos los Hitman son geniales. La lástima es que, como estamos hablando de una porción de juego, no podemos ver la variedad artística de cada nivel. Porque si algo me gusta de los Hitman es que cada nivel es un mundo en sí mismo, ¿vale? Es un mundo en sí mismo, es un tratamiento artístico completamente diferente en cuanto a escenarios, en cuanto a NPCs. Y claro, esto aquí pues queda completamente capado, porque los tutoriales son niveles un poco random, niveles muy básicos, niveles que se pueden hacer fácilmente, que tampoco son un compendio de virtudes artísticas. Y en el caso de París, es que te maravilla, de que te gusta estar allí. Incluso me gusta el detalle, por ejemplo, de que sea un nivel cerrado, un mapa amplio, pero cerrado, lógicamente, tampoco es un juego de mundo abierto y nada por el estilo. Ves que también se preocupan de que esos escenarios en la lejanía, que nunca vas a llegar a ellos, es como si fuese decorado, están especialmente trabajados para que impresionen, para que tú notes que estás en París realmente, ¿no? O sea, artísticamente es una genialidad, pero claro, lo que yo os decía antes, que falta ver cómo serán los siguientes niveles y cómo será esa evolución artística. Es que es un problema hablar de este juego en estas condiciones, ¿no? Y ya os digo, como punto negativo, pues lo de siempre, pues como ya comentaba en el tema del clipping, animaciones un poco tróspidas. Bueno, a lo mejor los primeros niveles en el caso de One pues podrían estar un poco más pulidos en cuanto a rendimiento. Tiempos de carga que sin ser tan largos como lo eran antaño pues siguen siendo un poco molestos. Incluso a veces con el simple hecho de cargar una partida. No el mapa entero, una partida sin más, ¿no? O sea, cosas un poco extrañas que se deberían pulir a medida que vayan lanzando actualizaciones. Supongo, espero. Y también como comenté en el caso de One, pues esos bugazos que a veces pueden disfrutar un poco la experiencia jugable, ¿no? Y, como ya os comenté, cosas puntuales que impiden que la IA pues actúe como tiene que actuar, o ciertas reacciones que no se entienden demasiado, ¿no? Bien, en cuanto a sonido, pues poco que decir, la verdad. Perfecto. Una producción de alto nivel, el sonido está a la altura. Me gusta muchísimo la voz. Siempre me gusta la voz de la gente 47. Es una voz como la mía, poderosa, grave. O sea, está genial. Es un personaje que siempre me ha... Es de mis preferidos, aunque sea un tío completamente falto de carisma y de empatía hacia los demás. Pero es un nivel sonoro perfecto. Banda sonora es, pues como ya estáis escuchando, pasa un poco secundaria. Realmente los Hitman, pues a nivel de acompañamiento sonoro siempre han sido muy particulares, ¿no? Digamos que el jugador tiene que centrarse en lo que está haciendo, pensar, reflexionar, y parece que te están diciendo que no quieren otras distracciones de cualquier tipo. Pero en general, a pesar de eso, el nivel de producción, tanto banda sonora como de efectos, está a la altura. El juego me ha sorprendido también, no sé si para mal, que yo sepa, a lo mejor sí que tiene doblaje al español, pero por defecto el doblaje es original. Tampoco le pido otra cosa porque la voz de Hitman es brutal. Pero bueno, otros Hitman están doblados al castellano con un doblaje decente. Me ha sorprendido que este, pues, en ese sentido, pues se haya omitido, ¿no? Insisto, a lo mejor hay una opción para ponerlo en castellano, me he enterado, pero yo desde luego lo estoy jugando en inglés a día de hoy. Y poco más que decir, insisto, de un acompañamiento sonoro perfecto. Y en este apartado siempre decimos que es muy complicado que algún juego destaque para mal, ¿no? Más allá de la experiencia, de la, digamos, de la opinión subjetiva en cuanto a la música y demás, es complicado que en este sentido se falle, ¿vale? Y como conclusión, pues, ¿qué deciros? Esto es como una tapa de tortilla, la hostia. Pero me falta la tortilla completa. Le, o sea, falta la patata, ¿no? Falta, sí, exactamente. O sea, sí, está de puta madre, pero es que... Yo, sinceramente, es que no... Me sabe mal hablaros de esto, porque me gustaría deciros mucho más, pero es que no puedo. Que, ojo, es evidente que todo lo que he comentado hasta ahora seguramente se va a repetir tal cual en siguientes episodios. Pero claro, me falta la experiencia completa del juego y es una cosa muy extraña para mí. Es una tortilla francesa. Francesa no. Es como una tapa. Te falta ración. Ración entera, ¿vale? O es como... Bueno, iba a hacer una metáfora sexual, mejor me callo. Si te lo tengo que explicar, pierde la gracia. Me explicas fuera de antena. Creo que lo he entendido, pero no quiero quedar como un tonto delante de todos los millones de oyentes. Estoy centrado en este. Por cierto, PHF Cerami dice que los frame rates, o sea, sí, el frame rate, perdón, en consola está desactivado el capado. Sí, el capado, sí. Y por eso oscila tanto. Que era mejor. Sí, no, ya dije antes. Sí. Era mejor, claro, que viniera capado, pues, a 30, sí, y que estuviera, de hecho, fino siempre. De hecho, debería incluir la opción de activarlo en la capado a 30, porque realmente a veces notas esa pequeña oscilación entre los 40 o 50 y de repente 30, ¿no? Pero bueno, en fin, ya os digo que el apartado técnico en general parece bastante bueno. Hay evolución respecto a Absolution, aunque la gente diga que no hay evolución. Sí que la hay, y el nivel de París es un ejemplo de ello, ¿vale? Yo tengo muchas esperanzas de que la cosa sea incluso más impresionante en episodios futuros. Dime, Oscar. Nada. Y la verdad es que poco más. Yo siento ser tan, no sé, tan escaso, tan escueto, pero bueno, es que realmente el juego es escueto. Es un episodio, es lo que hay, es un episodio. Es que realmente es un episodio, porque los niveles tutoriales son tutoriales. Tampoco nos vamos a espallar demasiado en ellos, porque son niveles absolutamente guiados, con ayudas máximas, y artísticamente son muy genéricos. Entonces, realmente me gustaría contaros más, pero eso será cuando el juego salga en su versión completa, que será dentro de algunos meses. En todo caso, es buen momento, creo yo, para irnos con el debate. Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Y aquí estamos preparados para un nuevo debate, un debate que fue colocado aquí a propósito porque íbamos a hablar de este juego, porque íbamos a hablar de Hitman. Ya sabéis que normalmente solemos hacer el debate cada más tiempo, pero esta vez lo hemos adelantado para poder hablar de este tema aprovechando la ocasión. Porque hoy, amigos, en el debate vamos a hablar de uno de los asuntos más polémicos de la actual generación de videojuegos, que son los títulos incompletos. Esta noticia viene, bueno, este debate más bien viene a raíz de que en los últimos meses hemos podido comprobar cómo algunos juegos, AAA especialmente, llegan al mercado sin estar totalmente terminados. Y no estamos hablando de juegos Early Access, estamos hablando de títulos retail AAA de la talla de Street Fighter V o, por ejemplo, este Hitman, ¿no? Las compañías aseguran que los usuarios podrán acceder al material en cuanto esté disponible, pero ¿hasta qué punto? Y esta es la pregunta inicial. ¿Hasta qué punto es ético lanzar un producto incompleto a precio de producto completo? Hombre, yo sinceramente que eso Street Fighter V me pareció una guarrada, a pesar de que ya se avisó, bastante la gente sabía a lo que se enfrentaba, pero el caso Street Fighter V, yo creo que cuando la gente lo tuvo en las manos se dio cuenta de que incluso eso era incluso menos de lo que se había prometido. Pero en aquel caso creo que mucha gente se cabreó, y se cabreó por ignorancia, por no documentarse. Yo, sinceramente, Víctor, no sé qué beneficio tiene esto. Yo creo que esto esconde quizás un desarrollo, pues, aplazado en el tiempo, que no se puede completar a raíz de cierta fecha y se decide por motivos X o Y lanzarlo de forma episódica. Pon el caso, por ejemplo, de Revelations, de Revelations 2, ¿vale? Juego que se lanzó de forma episódica, pero un episodio sería cada semana, no cada mes. Cada semana. Y además Capcom dijo, no os preocupéis, aquellos jugadores clásicos que quieran su versión física, sabed que cuando acabe el, cuando salga el último episodio, la siguiente semana saldrá la versión física, ¿vale? Esto está muy bien, pero también parece una forma de no apostar al 100% por el sistema episódico. Porque si le dices a un tío, oye, mira, si no te mola el sistema episódico, no te preocupes, porque dentro de un mes tendrás el juego tal cual. Yo creo que eso en el fondo le perjudicó más que beneficiarle, porque mucha gente, espero, pasó, sudó completamente del episodio o de los episodios y se fue a la progresión física. Creo que hay juegos que son más propicios para esto y hay otros que en el caso de He-Man, sinceramente, no lo entiendo. Me parece una cosa que no tiene cabeza de sentido. Y por cierto, a nivel de antecedentes, el primer juego que yo vi con un formato episódico falso, lógicamente porque el juego era como estaba completo, era Alone in the Dark. ¿Os acordáis de Alone in the Dark 2008? Juego defenestrado a mi juicio injustamente. Pues tenía el sistema este en el cual tú pasas una fase del juego, un episodio, y cuando pasabas al siguiente te hacía una especie de resumen de anteriormente a Alone in the Dark, te decía una especie de resumen. Como un Alan Wake. Exactamente, un Alan Wake. Pero claro, el juego estaba completo, joder, podía seguir jugando sin ningún tipo de problema. Pero digamos que el gancho de decir, oye tío, has jugado, de repente el juego se quedó en ese momento argumental y dices, hostia, ¿qué pasará dentro dentro del siguiente episodio? Pues ese momento, pues se podía seguir jugando porque no había un tipo de problema. ¿Y quién puso de moda esto? Walking Dead. Fue, digamos, el que abrió la veda del tema episódico. Lo que pasa es que a efectos de precio, Walking Dead ya es un producto que está pensado en formato episódico. No está pensado porque el juego esté incompleto y tal. Sin duda. Claro, es distinto de tema. El lado de la serie, Víctor. La serie es tal cual. Bueno, yo creo, tengo la teoría, la creencia, diría, que los juegos ahora ya no es como antes. Es decir, yo creo que las compañías, para mantener el nivel de lanzamientos que tenían en la pasada generación, pues ahora se han visto obligadas a lanzar los juegos incompletos para poder mantener, digo, el nivel de tiempo de desarrollo de los juegos. Pues mira, para poder mantener ese nivel de tiempo, sacan el juego incompleto y lo van actualizando. Es una cosa que se está viendo, se ha visto pues con el Street Fighter. Se ha visto, por ejemplo, con el Euro Truck, aunque es un desarrollo mucho más humilde, el de Euro Truck, el American Truck, ¿no? Más juegos. Y yo tengo la creencia de que se trata de simplemente poder lanzar el juego en la misma fecha, como no se puede, porque los juegos de ahora requieren muchísimo más trabajo que la anterior generación, más que nada porque las exigencias técnicas son mayores, el usuario espera que a nivel visual el juego sorprenda más, etcétera, etcétera. Llega un momento en que la máquina no da, y a menos que se hagan juegos cada 4 años o 5 o 6, pues si quieres mantener el lanzamiento de AAA anual, pues tienes que hacer algo. Y esta es la opción que más viable ven. Es lo que yo creo, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo, Jorge. Lo dije antes respecto a He-Man. Yo creo que el caso de He-Man es ese. No tiene puto sentido que haces un episodio, un nivel, cada mes. Es que no tiene puto sentido. Para mí no tiene puto sentido. Y encima noticias como la versión física será en 2017. Me da la sensación de que es un desarrollo que va, insisto, es como si fuesen trabajando a medida que van haciendo episodios. Una cosa incomprensible. Además, un juego que, insisto, no le pega para nada el formato episódico. Yo estoy en lo mismo. Y ya lo he comentado aquí alguna vez en el programa, que cuando venía la generación ya lo comentaba. Los juegos AAA del futuro, del mañana, van a tardar la hostia en desarrollarse y vamos a ver retrasos o vamos a ver cosas raras. Y lo estamos viendo en títulos que, ojo, no son sagas nada despreciables. Estamos hablando de Street Fighter, por ejemplo, o Hitman. O sea, se supone que son franquicias estrella que han vendido mucho y que venden mucho, ¿no? Y claro, el batacazo de Street Fighter V, un juego que se esperaba vender muchísimo más de lo que vendió y, evidentemente, por razones obvias, no vendió lo que tenía que vender. E incluso muchos usuarios, especialmente en Steam, plataforma en la que se puede hacer esto, pidieron devolución de su dinero, ¿no? Muy legítimamente también. Ojo, también eso que dice David, estaba avisado lo que se iba a hacer. Lo que pasa es que estamos empezando a acostumbrarnos, a mal acostumbrarnos, a recibir juegos incompletos y, bueno, comprarlos, aceptarlos, un poco, pues, callarnos un poco y tal, y decir, bueno, ya saldrá, ¿no? Pero yo lo que creo es que esta es una práctica terrible. Es una práctica terrible. Yo le pediría a los estudios AAA que, mirad, enfocaos en X lanzamientos al año, gastad menos dinero si queréis, no enfoquéis tantos lanzamientos AAA, pero terminad los putos juegos. Es que eso es de primero de hacer videojuegos. Yo lo decía ahí de software, el juego estará cuando esté. Y ya está. Y si se retrasa, pues que la gente se joda. Y si tenéis vuestros calendarios apretados y gastáis pasta, pues, amigos, a lo mejor os renta más hacer menos juegos que estén acabados y no ganar toda la mala fama que estáis ganando. Y Ubisoft no ha empezado, ¿eh? Veremos si Ubisoft se suma a esta moda también. El ansia por tener el producto en el mercado lo antes posible está siendo más contraproducente que productivo. Es que lo peor... Es y que el, parece caso, más el caso sangrante de Street Fighter V. Pero es que parece más importante el lanzar el producto que la calidad del mismo producto. Pero es que además Street Fighter V no solo tuvo problemas de contenido, que sí. Que sobre todo la gente que juega en competitivo pedía un modo entrenamiento y que claro, que el online fuera bien. Pero sobre todo se quejaba de que no tenía un modo de entrenamiento y la única manera de entrenar era combatir. Y, joder. Bueno, sí que tenía entrenamiento. Lo que no tenía una especie de supervivencia no, no o algo tenía así, los, ¿no? Los desafíos. Tenía no, entrenamiento, tenía. Pero no tenía desafíos. Ah, los desafíos. La gente es lo base para aprender a jugar. Claro. Pero iba a comentar, Oscar, que claro, el problema de todo esto es que ese tipo de prácticas, que cada vez es más y más habitual, va a hacer que la gente, pues ciertos AAA deje de comprarlos. La gente, pues yo qué sé, a lo mejor se compra juegos completos más modestos o juegos indie o lo que sea y procura apostar por los juegos que estén completos. Y esto pues va a ser un batacazo para muchas compañías, ¿no? Víctor, yo iré más allá. Yo creo que un juego que sale fragmentado automáticamente deja de ser un triple A. Es que no, porque ya la repercusión que va a tener en la gente va a ser de primeras menor. Porque a la piña no le mola esto de jugar fragmentado, no le gusta. Yo creo que es desvirtuar un producto. Sinceramente, desvirtuar un producto. En el caso de Street Fighter V, se está viendo. Base de hostias han aprendido. Y en el caso de Hitman, es que, sinceramente, es que yo no sé qué beneficio hay en sacar un Hitman así. Yo hubiese preferido, de verdad, a pesar del ansia que tenía por jugarlo, que lo lanzasen en 2017 si hacía falta. Pero es que esto no tiene sentido, porque desvirtúas el juego en sí y la saga. O sea, no sé, no lo entiendo, sinceramente. Y luego otra cosa que, bueno, al menos empecé en consola, ¿no? Porque siempre estuvo esto así y tal. Pero coincide en PC con una época en la que los juegos han subido de precio. Los AAA han subido de precio. Antes valían 50 euros, ahora valen 60. Esto es así, ¿no? Y coincide pues que te lanzan los juegos así. Y una cosa que quiero comentar sobre todo este tema, porque es una cosa que cuando vas a los foros y ves... Yo no me suelo meter mucho en foros, pero a veces lo veo. Hay gente que intenta defender esto, diciéndolo, bueno, y vosotros que os tragáis los Early Access... Pero amigos, eso es una falacia tremenda, porque el Early Access no es lo mismo. Early Access, primero, no te vale 60 euros, no hay ningún puto Early Access de 60 euros, ni creo que lo vaya a haber, porque suele ser el precio reducido. Suelen avisarte de que el juego a lo mejor nunca existe, estás apostando y estás financiando el juego, un juego en producción, estás financiándolo. No te están vendiendo un producto final, te están vendiendo la posibilidad de financiar un juego. Están haciendo que seas un backer, ¿no?, del juego. Exacto. Es decir, comparar una cosa y la otra no tiene puto sentido. A ver, Jorge, pues, eso es un problema de conocimiento, de no saber de lo que se está hablando. Pero precisamente por eso quiero explicarlo, David, en el programa, porque veo mucho esta falacia, ¿no? De comentar, comparar una cosa con la otra, no tiene que ver, porque eso que hablábamos, se supone que el juego AAA que te sale en episodios o que te sale con carencias es un juego acabado, es un producto final y es un producto que ha sido financiado. Se supone que tú no tienes que estar financiando ese producto, porque ese producto ya ha sido financiado. ¿Qué pasa? Que ocultamente tú sí que estás financiando el producto. Gracias a comprarte el juego de salida, estás ayudando a que puedan hacer los episodios que restan, aunque no te lo digan, aunque el desarrollador, el distribuidor no te lo diga. Y ojo, porque yo no he visto en Street Fighter V la etiqueta de Early Access, ¿eh? O sea, tú te estás comprando el juego, que básicamente te están dando lo que te dan en Early Access, pero te lo estás comprando como juego final. Claro, nadie te está avisando, poniéndote un disclaimer grande y tal, de ojo, este juego podría no ser un juego completo. Falta esto, esto y esto. Nuestros objetivos son este, este y este. Con esto ganarás tal. Porque no sé si habéis ido alguna vez a una de las páginas de juegos Early Access, pero te pone detalladamente todas las garantías que te va a ofrecer el desarrollador y que está obligado a se compromete a cumplirlas. Si no, pues puedes reclamarlo, claro. Aparte, tampoco se está teniendo mucho en cuenta esto que voy a decir ahora, y para mí es bastante importante. Todos estos juegos pierden su función retro. Es decir, tú hoy en día te vas a la tienda de segunda mano de barrio, encuentras un Street Fighter 2 y te lo compras. Pero en el futuro, dentro de X tiempo, quien se quiera comprar un Street Fighter 5 se está comprando una cosa que algún día cerrarán servidores y ya no va a funcionar. Es decir, ni te vas a poder descargar el juego completo, ni vas a poder jugar lo que está en el disco, porque realmente lo que está en el disco es un modo online que ya no existe, ya no funciona. Y luego, a mí una cosa que me escama de estos juegos episódicos que está moda ahora es qué ocurrirá si de repente pues el Hitman, imagínate que el Hitman no vende lo suficiente, es un triple A, cuesta mucho dinero y mantener eso es una barbaridad de pasta, no vende lo suficiente, se convierte en un fracaso estrepitoso. ¿Qué pasa? La compañía va a decir, no, mira, no vamos a sacar episodio 2 ni 3 porque no lo podemos justificar, no se puede mantener esto. Te jodes, te has comprado el 1 y que te den por culo. Eso es lo que pienso yo que puede pasar, a la larga, con este tipo y de... Y ha pasado... ¿Con episódicos? Sí, mira, los Sonic episódicos que cerraron el grifo en el 2. Sí, pero bueno, no eran continuistas y tampoco se dijo que fueran a salir muchos. Sí, ni, bueno, pero 2 desde luego seguro que no era la previsión inicial. No, pero bueno, se dijo que iba a salir más de uno, pero no dijeron cuántos iban a salir, vamos. Hombre, a ver, si caso Jorge... Es que yo no lo veo inviable eso, o sea, yo lo veo previsible y plausible en el futuro, encontraros un caso de sencillamente estos. Tendrían que volver la pasta a la gente, por una razón muy sencilla. Tú puedes a día de hoy comprar el pack completo de Hitman, que son 50 pavazos. Aunque no tengas todos los episodios, los tendrás, se descargarán solitos. Pero tú ya has comprado todo el contenido, en el caso de que Square diga, pues que esto ha sido un fracaso, vale, pues dame la pasta. Dame la pasta y después sacarás el juego ya en físico con todo y vas a volver un poco a tus orígenes. Pero me vuelves la pasta. Lo que pasa es que siempre pueden hacer la, entre comillas, 7-14, ¿no? Del episodio 5 y 6, una misión de mierda. ¿Sabes lo que quiero decir, David? Sí. Como muy poco contenido en relación a porque ahí no hay nada escrito. Pero, entonces, claro, a mí esto me hace pensar, David, ¿qué garantías tenemos realmente cuando compramos un juego de estas características? Porque un Early Access... Hay ciertas garantías mínimas que se nos ofrecen, ¿no? Pero en estos juegos no hay un contrato... ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Es como... ¿Qué garantías tenemos cuando compras un Season Pass? No sabes cuántos DLCs van a sacar. ¿Sabes lo que pasa, Víctor? Que con esa forma de pensar lo podemos extender a todo. Quiero decir, tú puedes pensar, tú compras un juego mañana, un juego completo, cualquiera. Gothic 3. O lo que sea, o Batman Arkham Knight, o cualquier juego. Al menos con Gothic 3 lo intentaron. Sí, pero ¿sabes lo que puede pasar? Que, claro, tú no sabes si ese juego mantiene su nivel de calidad. Tú siempre tienes ese margen de riesgo de que si el juego va a tener su nivel de calidad. David, a los 2 días de que salga el juego, yo puedo ver un vídeo o puedo ver una review y puedo saber lo que hay. No tengo que esperar 6 meses a que me saquen el contenido. ¿Entiendes lo que quiero decir? Eso es distinto. O sea, es verdad. Comprar cualquier producto es un riesgo. Es un riesgo, Pero claro, comprar un producto que no está hecho, eso es un riesgo acojonante, vamos. Pero claro, entonces ya entraríamos sinceramente en que no se ha hecho un buen trabajo y se acabó. Y en conjunto será un juego pues desequilibrado y mal hecho, se podría decir. Pero eso es un riesgo que debemos asumir todos con cualquier videojuego. Pero es una práctica, David, que me parece muy poco honesta hacer algo así. Me parece que se debería plantear de otra manera, o que a lo mejor los estudios AAA que piensen a lo mejor en el formato Early Access y que lo llamen por su nombre, que digan, mira, este juego va a ser Early Access. Si apuestas por él, apuesta por él. Y si no, pues esperas a que esté completo y lo compras. Claro, ¿sabes lo que pasa, Víctor? Que yo creo que explicarle al gran público lo que es un Early Access... Al gran público, ¿eh? Pero los que tenemos cultura de Steam sabemos lo que es eso y no hay ningún problema. El que quiere asumir el riesgo lo asume y el que no, no. Pero explicarle al gran público... No es por infravalorarlo, ¿eh? Pero explícale tú a un padre de familia que X juego que le interesa a su hijo, pues podría ser Street Fighter V. Oye, mira, es Early Access. ¿Y qué cojones es eso? ¿Cómo vendes eso? ¿Cómo lo vendes? ¿Cómo vendes eso? Es que no puedes mentir. Es muy cierto lo que dices, porque en consolas esto no está extendido. En PC sí, con Steam y tal, se ha hecho y todo esto, pero. Y ha habido éxitos. Ojo, por ejemplo, Killing Floor 2 vendió una barbaridad y sigue vendiendo, ¿no? Y es un juego que no está todavía acabado de 100%, pese a que se actualiza constantemente. Pero es un juego de 20 Después, euros. Otros, también. Otros juegos, por ejemplo, de Blambeer, el Nuclear Throne, también, un juego que vendió muchísimo y en Early Access fue un éxito también. O bueno, hay un montonazo de juegos que aseguran que este formato pues tampoco es tan equivocado. ¿Qué pasa? Que no lo hemos visto nunca en un AAA y en consolas, ya ni hablar de esto. Imaginaros la situación. Un estudio importante, o más o menos importante, como es IO Interactive, dice, bueno, este Hitman va a ser muy grande, no podemos afrontar un desarrollo tan grande por falta de pasta. Vamos a intentar sacarlo por episodios. Y así vamos financiando los siguientes episodios. Vale, sacan el 1, sacan el 2, falta de pasta, van bajando el nivel de los episodios y llega a mitad de desarrollo y dice, mira, no podemos, la empresa ha quebrado y el estudio cierra. ¿Qué hace el usuario? Pues hombre, se lo come con patatas. En mi caso, exigiría la devolución de la pasta o la parte proporcional a lo que no he jugado. Pero es que no va a pasar eso. No, Oscar, no, si no pasa es que les caen unas denuncias, vamos, pero, que se quedan tiesos. Claro, pero un estudio cerrado y que ya no existe, ¿a quién reclamas? No, a Square Enix. A Square Enix en este caso, pero es que Square Enix se va a lavar las manos. No, no, lo va a intentar, lo va a intentar. No, pero en el caso de Square Enix, al ser un estudio principal de ellos, claro, y a franquicia suya, ellos corren con, ellos toda, corren la con toda la responsabilidad. O sea, sí. Square no va a dejar que pase eso porque, para empezar, les van a caer denuncias por todas, demandas por todas partes. ¿Y cuál creéis que sería? Y la imagen de Cala Exterior estaría muy dañada. ¿Y cuál creéis que sería la postura de Square Enix? Sacar intentar acabar el producto ellos mismos, bueno, con un estilo, sí. O sea, me refiero, sí, o sea, que sería una mierda, acabaría siendo una puta mierda. Para darte Final 3. Contratar a un tercer estudio. Y seguramente el nivel de calidad quedaría por los suelos. Yo lo que pienso en el caso concreto de He-Man es que este proyecto ya está financiado. Ya lo está. Vale, yo es lo que pienso, ya está financiado y eso ya es un riesgo que se ha asumido, ya es una pasta que ha soltado Square Enix. Punto. Se acabó. No creo que lleguemos a ese nivel, hombre, sería catastrófico. Ojalá no. Pero yo creo que este proyecto, porque a fin de cuentas es un triple A fragmentado, que dice, esto ya está asumido el riesgo, ya está financiado. Pero quiero decir, si el peor de los casos, Oscar, ocurre lo puto peor y el proyecto se va al carajo, pues el consumidor tiene una serie de garantías para que se le compense de alguna forma. Para que se le compense. Me parece lo más loable. A ver, pero vosotros sois muy optimistas, muy... Gaspar, vamos a ver. Muy yo, happy, espera. Déjame explicar. Déjame acabar una cosa. Vamos a ver. Yo, una multinacional, sabemos que son todas unas hijas de puta, pero a veces tienen que limpiar su puta imagen. Y si esto ocurre, yo no creo que Square Enix diga, pues os jodéis, me habéis pagado. No, te compensarán, porque si no, es que la gente, vamos, les quema la puta sede de Square Enix. Quería dar un ejemplo extremo que pasó en Steam hace un par de meses. Nuclear Throne, creo que fue el ejemplo, cuando anunciaron The Free... ¿Cómo? ¿The Free qué? Bueno, cuando lo anunciaron. Sí, era Early Access, estuvo un tiempo en Early Access y luego vale. se lanzó el juego finalmente. O fue otro juego distinto, ahora mismo no caigo. Bueno, da igual. Lo anunciaron, la gente lo compró y tal. Y llegó un momento en que la compañía sacó una actualización muy tocha. ¿Y qué hizo? Dejó tirados los del primer juego y el segundo tenías que pagar para tenerlo. E incluye el primero más bueno, las actualizaciones pero, lógicas que debería tener el primer juego. Eso ya es ser un puto guarro. Y, eso, y lo es vendían a 20 pavos. Es que yo me saqué el primero por un jam y dije, hostia, qué chulo. Estás hablando de un juego. Me parece que esto no es así. Es Gaspar. Estrategia. No, tú estás hablando de un juego, Gaspar, que es Bindings of Isaac, de los creadores de Super Meat Boy. No. En este caso hubo una segunda versión que se lanzó a posteriori. No, este es y no fue un early access ni nada por el estilo. Este es un juego de estrategia. Sí. Lo sacaron normalmente. En plan, mira, es una beta. Tú compras una beta y nosotros lo vamos a ir actualizando, no te preocupes. Claro, llegó un momento y lo actualizaron X y sacaron una actualización muy tocha. ¿Y qué hicieron? Unos muy hijos de puta. Pues dejaron tirado a primero y dijeron, pues ahora te vendemos esta actualización tocha como un juego nuevo. Esos de hijos de eso puta. Es de ser un guarro. Es que no es el caso que no. Ojo, de todos modos, yo a cualquier persona. Que veáis el otro extremo que hay. A cualquier persona que decida apostar por un Early Access, leeros siempre el disclaimer que viene, porque cada Early Access tiene su propio disclaimer. Podríamos decir personalizado. El desarrollador contesta una serie de preguntas y entre ellas tenéis que leer que incluya el juego final. Ah, sí. Y hay early access, por ejemplo, del fenómeno zombie, bueno, que están ahí, que llevan años y años y te prometen y te dan el... Sí, no te preocupes que algún día sacamos el juego. Sí, la gente sigue. Pero mira, un caso parecido al que comentábamos antes. Una cagada, una catástrofe de una gran multinacional, Fable Legends. Que por cierto, ahora se está rumoreando sí, que podrían recuperarlo. Vuelve. No, ¿qué pasó con toda la gente que invirtió pasta en Fable Legends para mejorar su personaje y que Microsoft dijo, no os preocupéis, cuando salga el juego final tendréis vuestro personaje con todas sus mejoras? Creo que Microsoft en el que es invertido. Prometió incluso que iba a hacer devolución. No, prometió no, dije, no os preocupéis, todo el que haya pagado pasta se la devolverá. Es que es lo lógico. Claro. No existe otra alternativa, vamos. Bueno, son los mismos que tienen el Quantum Break en digital a 70 euros. ¿Y con eso qué me quieres decir? Que... yo no me creo que, como que si les los gusta... juegos en digital no valían 70 pavos en casi todos los les gusta mucho la pasta y yo hombre, Oscar, no ya... creo que eso llegue a pasar. Yo no creo la que verdad. La gente no, las compañías no lanzan juegos por amor al arte. No, pero a mí esto de que una compañía te devuelva el dinero así porque el juego se fue a la mierda, os vamos de... No me lo acabo de creer. Te devuelven la pasta porque están obligados a devolverte la pasta. Si de ellos dependiese, no te lo devolverían ni la hora. Si pueden hacerlo de otra manera, lo harán de otra manera. No pueden hacerlo de otra manera. Pero de todas maneras es lo que decías. Regalándote, compensándote con claves de juegos antiguos que están ultra ya... que ya han sacado todo lo que podían sacar de esos. Por ejemplo, que regalen claves de Alan Wake, que ya está más que amortizado, y cosas por el estilo. No, porque eso pasó en su día con la cagada de Sony, pero es una compensación pues un poco, sí, un poco cutresca. Pero es que esto es diferente, es que esto es gente que ha invertido pasta en ese juego, y que esa pasta que ha invertido, pues al final no repercute en absolutamente nada, porque ese juego se cancela. Aparte, yo no quiero claves, quiero que me vuelvan la pasta y se acabó. Aparte, de todas maneras, Hitman no creo ser el caso, porque en ningún momento se anuncia como Arlet, se anuncia como un juego que supuestamente está terminado, claro, y que ellos van liberando. Pero más allá de eso, por X motivo a cachos. Yo de verdad creo que más allá de esto, de los, todas las contingencias que pueden existir, es que creo que hay juegos que no necesitan el formato episódico. Que lo hagas en un Walking Dead, un Wolf Among Us, o un Minecraft Story Mode, vale. Pero son justicias para eso, para que un episodio te diga, hostia, qué guau. No, y aparte, y ese, tengas el mono de seguir. Joder, ese sentido de esos juegos. Esos juegos existen para ser episódicos. Exactamente. Y no solo eso, es que ¿cuándo sale la versión física de los juegos de TTL? Un año después. O sea, como es que, vamos, si empiezas con un episodio y estás enganchadísimo, vas a caer seguro. ¿Por qué no vas a esperar un puto año? No sé, bueno, yo espero porque ni siquiera me molesto en jugar el primero. Yo ya espero porque sí. Pero es decir, la gente que realmente eso le mole no va a esperar. Quiere saber lo que va a pasar en el siguiente episodio. Y lo veo bien, porque realmente son series hechas videojuegos. Tal pero cual. Nunca subestimes al subido de una compañía, mira Street Fighter V. Pero es que Street Fighter V es un ejemplo nefasto de cómo no se debe hacer. O sea, ¿cómo puedes sacar un juego de lucha a trozos de esa manera? Sin modo historia, sin las dificultades, sin personajes, sin algunos personajes. Pues mira, como los huevos del Wolfsburgo, tío, con unos cojones así de grandes. O sea, así lo hicieron. Así eso lo fue hicieron. Un ansia por recaudar, y les dijo a los usuarios, iros a la puta mierda, la verdad. Pero os voy a decir una cosa. Antes dijo Víctor, bueno, Ubisoft está ahí. ¿Quieres que te hable del Prince of Persia 2008, Víctor? ¿Sabes lo que fue eso? ¡Ay, oh, lo del DLC! Ah, sí, DLC famoso. El DLC, para ver el final del juego, había que pasar por caja. O sea, Ubisoft es experta en meterte la doblada. Se llama YouTube. Vale, muy bien, tío, muy bien, vale. Siempre aportas el toque. No, pero también te digo una cosa. A mí me hacen, eso en un juego y les hago un YouTube. No les compro el puto DLC. Claro, me lo faltaría más. A ver, yo no compro ninguno, pero en ese caso menos aún. Macho, me jodas. No, desde luego. Bueno, en todo caso, vamos a terminar aquí el debate. Lo que sí os pedimos a vosotros usuarios, a vosotros jugadores, es que cuando vayáis a comprar un juego, os informéis realmente si ese juego va a estar completo. Mi opinión personal es que los juegos incompletos habría que hacerles boicot de salida, para que las compañías de alguna manera capten el mensaje. No comprar el juego de salida si está incompleto. Comprarlo cuando esté completo, ¿no? Yo creo que esa es la manera, más o menos, de decirle a las empresas, mirad, esta idea, este formato no nos gusta. Tardad más si queréis en hacerlo de otra manera, pero no me vendáis algo que no está terminado. Hazle caso, David. Yo compré a Hitman por la edición coleccionista. No, pero tú imagínate, David, o sea, que no por otra cosa, si no lo compraba. Tú vas a un bar a comer y te ponen el filete sin aceite y te dicen, bueno, ya te lo hago mañana. Exacto. Es lo mismo. Paga un extra, sí. Más simplón. Mira, ahora te voy a sacar la guarnición, en 15 minutos te saco el filete, en otros 15 te saco unos guisantes, en 20 te saco unas patatas. En un mes, que la comida ya está podrida. Bueno, hasta aquí el debate, amigos, y nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Creo que ha sido un buen programa, hemos estado muy participativos, muy polémicos, y Hitman podría ser un buen juego, podría serlo. Señor Gaspar. Hoy he aprendido que David ha jugado la intro de Hitman, y ya está. Señor Oscar. Yo hoy no he aprendido nada, pero llevo aprendiendo desde hace un tiempo que el martes va a ser un gran día. Sin duda, Oscar. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que los juegos episódicos pueden ser un coñazo. Y que hoy maté a una persona en Counter-Strike a cuchillo y salvé la partida. Y eso fue muy legendario, ¿eh? Muy legendario. O sea, se contarán grandes, grandes canciones sobre mí en el futuro. Sobre mis gestas. señor Oscar, por el foro. Sí, Darmol hace unas 3 horas dejó un preventivo. Dice, os dejo mi que he aprendido hoy. Pues hoy he aprendido ¿qué, que ¿qué mitad, ¿qué mitad es de Darmol? Es en el foro, así que es la versión completa, la previa, antes de, vale, de quedar vale. en dos. Pues hoy he aprendido que si no estoy en el, yo en el programa, pierde mucho. Cuando me pase por la tierra, me pasaré por el plató y haremos un especial Darmol con el mismísimo Darmol. Chúpate esa competencia. Pero Darmol habla poco, sería un programa en silencio. Ya, pero su sola presencia a nosotros ya nos daría ánimos. Voy a cambiar de página. A ver si me cambia. Ahí va. Perfecto. Y voy a mirar si hay que he aprendido nuevos. Angus dice, desde el lugar que inspiró los esto es del debate. Angus. No. Sí, vale. Desde el lugar que inspiró los primeros capítulos de Resident Evil 4, os digo que he aprendido a hacer una barbacoa sin causar una intoxicación general y que nunca apoyaré el formato episódico que ya estamos padeciendo en el cine, Crepúsculo, Los Juegos del Hambre, Divergente y demás mierdas, ya que por mucho que las dividas siguen siendo mierdas en pequeñas dosis. Tenéis el azul, yo he aprendido que como ahora los juegos vienen por fascículos, el futuro de estos fascículos serán vengan con los periódicos, aunque sea a base de códigos que también vendrán por fascículos. Está el foro un poco descuadrado y me está costando un poco más de lo habitual. Arizona Baby, se he aprendido que puedo escuchar el programa la primera vez en directo mientras trabajo, siempre que no haga cosas muy complicadas. Aquí en Arizona son las 4, las 4 de la tarde, así que estoy currando. También he aprendido que los juegos episódicos e incompletos apestan, aunque eso ya lo sabía. Lisbeth dice, yo he aprendido que el complejo está de acuerdo en los hábitos higiénicos de Hitman. También que un juego incompleto, por muy bien que te lo vendan, sigue siendo incompleto. Y también la que buenas Doom, noches y Praise de Isidro, hasta la semana que viene. Juan Iván, yo he aprendido que las consolas portátiles están jodidas, muy jodidas. Tengo la DS y la 3DS y el único portátil que juego es el Geometry Dash en el móvil. Mac221, yo aprendí que nos guste o no, la industria está evolucionando tanto para bien como para mal con todos los cambios de modelo de negocio. A mí simplemente me parece algo muy malo el planteamiento de los juegos episódicos. Eso es fatal. PHF Ceramic. Yo he aprendido que Hitman mata tantos objetivos como pelos ha perdido. Que tengo una opinión sobre los juegos incompletos, pero no me ha dado tiempo de ponerla aquí. Y que tengo que acabarme el DLC del Drake Club, Mario Kart 7, Lords of the Fallen, Tomb Raider antes de que salga Uncharted 4. Y puede que también me pille el nuevo Ratchet & Clank. También he aprendido que han captado el momento exacto en el que Roncero descubre que Hitman entrena al Real Madrid. Es una captura del Chirincirco. Postdata, ya me ha llegado Mario Kart 7. El juego se ve muy bien, es muy bueno. Lo ha hecho Retro Studios. He visto que muchos niveles de Mario Kart 8 los han copiado del 7 y lo estoy disfrutando. Pero cada vez que acabo una copa de las últimas y veo 2011 en los créditos finales, me encabrono por haber gastado casi 40 pavos por él en 2016. Y voy, mira si hay más. La tercera página. No, voy a actualizar mientras Jorge lee el chat. Bueno, vamos con el chat. Y en el chat, Hitman vs. He-Man dice, yo he aprendido que como Hitman no venda bien el siguiente capítulo, lo protagonizará Zidane. Viaja en el tiempo con un DeLorean. Dice, yo he aprendido que el calvo de la limpieza está pluriempleado. Es un asesino y actor porno. Me lo he pasado bien escuchándoos mientras farmeaba en Xenoblade. Un saludo. Bueno, hice un salido. Bono con Prestige Edition dice, yo he aprendido que Bono no quiere aceptarme en el Mi Tomo para no encontrar sus asuntos turbios con rubias. Hitman ha quedado troceado. Dice, yo he aprendido que Hitman ha quedado troceado por el Wolfsburgo. Ah, y el juego también ha quedado a cachos. Wii U mueve el pelo de Hitman. Dice, yo más que aprender esta semana tengo una pregunta. ¿Hitman tendrá vello púbico? Porque si es así, Wii U ya no lo podría mover. Tiene. Entonces no lo mueve Wii U. Claymore Skinner dice, yo he aprendido que la gente no se quería gastar 400 pavos en la edición deluxe de Dark Souls 3. Ahora tendrá que pagar 1000 por la especulación. Bueno, eso, que la gente que no se quería gastar eso, pues ahora tendrá que pagar 1000, pues es verdad. Hitman vs. Kojak dice: yo he aprendido que Hitman mataría a Kojak envenenando un Chupa Chups. Y por cierto, bueno, un Chupa Chups de la marca y Kojak. Y el vídeo de las compras, ¿qué es el de las Guardian del complejo? Algún día llegará, no os preocupéis. El año que viene, pues, no sé. Y bueno, Bono con Prestige Edition dice: he aprendido que Bono Man me quiere violar. Y ya está. Pues tengo más en el foro. Cuéntanos, Oscar. Sio Belmont: yo he aprendido que Senran Kagura y Death or Alive Pechoniles Stream 3 no me quita el mono de Dark Souls 3. Y también he aprendido que si en el nuevo Zelda de Wii U o NX, quién sabe, puede ser chico o chica, va a haber mucho indignado. Está. Estoy actualizando, pero creo que sí. Bueno, pues para acabar, amigos y amigas, yo he aprendido varias cosas. Lo primero, que a Ben Affleck le ha pasado como a mí, que ha palmado muchísimo en Dark Souls y se acuerda cada vez que le hablan de Dark Souls 3, toda su andadura en esta maravillosa saga, y que a partir del día 12 estaré haciendo un noob en Dark Souls 3, que estoy deseándolo. Para mí es la puta salsa de eso. No lo voy a ver. Joder, Oscar, yo contaba contigo. No, me lo jugara, digo yo. Por eso. Ah, no. Igual, como voy a ir más adelantado que tú, porque tú tienes la condición de que vas a tener que jugarlo, pero grabarlo al mismo tiempo, a horas determinadas. Y yo a lo mejor me pillo un vicio de la hostia. Ah, yo en cuanto esté, Oscar, si lo ponen a las 12:01, tú seguramente lo podrás jugar el lunes a las 12, que el martes. Puede, o sea, ser. No, o sea, que es martes. Que es martes ya, por eso. Pero puede yo ser. hasta ese día, al mediodía o por la tarde o hasta el viernes, no lo podré pillar. O sea, todo depende si lo activan a las 7 de la tarde de martes o lo activan a las 12:01. Seguramente lo podrás jugar antes que yo. En todo caso, ahí estaremos en un noob en Dark Souls 3. Y nada más, amigos. Buenas Doom a todos. Que tengáis una feliz semana. Nos vemos la semana que viene en el Complejo Landa. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.